Estáis escuchando Cartoon Network, vuestro podcast de temática friki favorito, y este es el episodio H. Aquí a mi lado tengo a Ramón Rey. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Ángela Dini. Hola. Muchas gracias por escuchar el podcast. Y bueno, deciros que este podcast tiene licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 de España. ¿Qué es lo que significa, Ramón? Ah, eso sí me dejas decirlo a mí. Sí, porque es muy difícil y nunca me lo he aprendido. Pues básicamente significa que podéis hacer lo que queráis con el podcast siempre y cuando citéis a los autores y enlacéis a la web del podcast, que es cartoonnetwork.com. Y no has dicho de qué va este podcast. Sí, he dicho me que parece... vuestro podcast de temática friki favorito. Sí, pero eso es muy amplio. Yo creo que podemos decir que comentamos cosas de ciencia ficción, serie de televisión, cómics, libros, películas, cine, sí. Cosas curiosidades, así. Videojuegos, sí, una de cada mil cosas a lo mejor está relacionada con videojuegos, bueno. No vamos a engañar a nadie. Disfraces, de todo. ¿Y por qué se llama Episodio H a este episodio? Porque nos gusta mucho marearos con los números y las letras. ¿No era por eso? ¿Y tiene algo que ver con el contenido o no? Sí, tiene que ver con el contenido. Se llama Especial H porque vamos a hablar sobre héroes. Héroes, superhéroes y todo tipo de cosas, más enfocado a la televisión, sí, básicamente, a la serie de televisión, con superhéroes y gente con poderes y gente rara. Efectivamente. Así que nada, después de presentar el episodio, una pequeña pausa y comenzamos. Ir a hacer pis, correr. Esta peli ya la he visto es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos, juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y, sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo. Pero, Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars. ¿Pero cuál? La primera. ¿Pero la primera de verdad o la primera de las nuevas? La primera de la saga. ¿La de la primera saga? La primera en general. ¿La de Jar Jar Binks? Sí, esa. Paso. Esta perilla la he visto, .com. Bueno, ¿y cuál es la primera serie de la que vamos a hablar, Ramón? ¿O te lo vamos digo a hablar, yo? Vamos a hablar de héroes. Oh. La serie que básicamente ha marcado todos los productos que se han hecho para televisión desde hace unos años. ¿Sí? ¿Tú crees que la ha marcado héroes o la ha marcado los? De superhéroes, héroes. Bueno. No digo que haya marcado la televisión, sino ha marcado el género. Bueno, vamos a darlo por al menos bueno. Últimamente, aunque hay muchos más, pero sí, se nota. Hablar hoy, sí. Pues bueno, ¿qué podemos contar de héroes? Que supongo que no sé si la habréis visto o no la habréis visto. Tiene 4 temporadas, pero está dividida en, ¿cómo lo llamaban? En volúmenes. Volúmenes. Volúmenes, qué interesante. Está creada por Tim Kring, que sabes que también creo Crossy Jordan. Y... muy interesante serie que no he visto en mi vida, pero sí, no. Sé y que está ahí. Y Strange World, que tampoco la habrás visto menos todavía, ¿verdad? No. Bueno, y es de la NBC. Sí, un canal que está en horas bajas y que, en fin, luego diremos cosas de por qué aguantó tanto la NBC a héroes. Sí, bueno, eso lo contará Ramón, que sabe los entresijos. Ahora tiene ahí gente que se lo cuenta. Bueno, sí, ¿qué sí, contaros sí, sí. De héroes? Pues héroes narra las aventuras y desventuras de gente que se encuentra con que tiene dones especiales y cómo van descubriéndolo poco a poco. Cada uno tiene ciertos dones y lo van descubriendo además casi a la vez, porque ninguno, no es que ninguno lo tuviera desde jovencillo, sino que desde un momento del tiempo se dan cuenta de esas pequeñas peculiaridades que tiene. Personajes que en la primera temporada ¿Los contamos, Ramón? Sí, un poco por encima, claro, si no, no tiene mucho mucha gracia. Es que me asusta tu silencio. Bueno, pues empezamos, por ejemplo, la primera temporada con personajes como... A mí me gusta Peter Petrelli y Nathan Petrelli. Sí, dos hermanos que son uno opuesto al otro, uno que es enfermero y el otro aspirante a senador, básicamente. Y que son en carácter totalmente contrarios. Uno que se dedica a ser bueno con la gente y es súper empático y demás. Y el otro es un cabrón desalmado que solamente busca el éxito personal. Eso en un principio, claro. Bueno, luego, claro, se va cada uno, va viendo la su interior puede cambiar un poquito y avanzar. Y descubrir que en realidad el que es malo no tiene por qué ser malo, de verdad. Cosa curiosa que te voy a decir, esto ya como anécdota personal, que yo he visto la serie en inglés, subtitulada y en español. Y una cosa curiosa que me resultó sobre todo con Nathan Petrelli es que yo la empecé a ver en español. Y el tema de los dobladores, pues lo que ocurre, que tú escuchas la serie y ves a Nathan Petrelli en plan, voy a ser presidente de los Estados Unidos, y con una voz así súper, yo soy el presidente y tengo voz de presidente. Y cuando pasas a escuchar al inglés, el que crees que tiene voz de presidente de Estados Unidos en realidad es, hola, soy el presidente de Estados Unidos. No sé si a ti te ha ocurrido eso, pero... No, no me ha pasado, o sea, porque solo la vi en versión original, pero pues, vamos, no me llamó la atención su voz especialmente. Pues a mí es una cosa muy curiosa, que además siempre cada vez que hablan del tema de doblar películas y series y si es mejor verlas en inglés o en español, cuando las ves en los dos idiomas te pueden ocurrir cosas de esas, que es que yo me llevé una gran decepción con la voz de este hombre en inglés. Pues en español era como, Dios, qué voz. Y luego en inglés, la verdad que tiene una voz como muy de pito, muy extraña. Una voz de pito americana, además. No sé. Bueno. Ya digo que a mí no me llama la atención. ¿Será que ya estoy muy acostumbrado a ese tipo de voces? Pero... Ay, ya, ya. Pero no. Bueno, pues ¿qué más personas? Bueno, hemos contado el personaje de Nathan Petrelli y Peter Petrelli. Pero luego también tenemos a Isaac Mendez, que es un pintor que, bueno, que adicto a la heroína. Y que viene un bajo de Manhattan, así súper bohemio. Y... En realidad, este personaje, si no fuera porque tiene un poder real, no se distancia mucho de esos artistas que viven en esos sitios, en esas grandes urbes, ¿eh? No, es muy parecido, realmente. Qué malo eres. Los bohemios son así, ¿qué se lo van a hacer? Claro, ya me imagino ahí colocada a Ángela pintando. con los ojos puestos en blanco. ¿Te imaginas qué fuerte? Bueno, ¿qué contar? Bueno, contar de este, por ejemplo, una de las cualidades que tenía es que dibujaba cosas que veía. Sí, por el futuro. Así decirlo, el futuro. Sí. Básicamente lo que pintaba eran visiones del futuro. Pero una de las cualidades que tenía es que solo dibujaba cuando estaba colocado. Sí, porque eso le incitaba a estar en trance y demás. Aunque no tenía por qué... Vamos, que era cuestión de su estado mental y demás. Este personaje es una de las piezas centrales de toda la primera temporada y... Este junto con el doctor Sares, este Sures, en Spanish, que básicamente era la línea que unía a todos los personajes. El profesor que iba buscando a todos los seres humanos con estos dones especiales, basándose un poco en el trabajo de su padre, y que quería ayudarles y, vamos, les buscaba para investigar sobre qué era lo que generaba sus poderes. Efectivamente. Yo quería contar una curiosidad sobre este personaje. Y es que los dibujos que él realizaba, en realidad, pues, evidentemente no los dibujaba el actor, sino que los dibujaba Tim Sale, que es un dibujante de cómic americano y también ha ganado el premio Eisner. Ya hemos hablado una vez de él. Y, por ejemplo, trabajos de este hombre, pues ha llegado a dibujar cosas de Batman, de Superman, de Catwoman... De Daredevil, de Spiderman, de Hulk, etc. Y entonces, una pregunta: ¿el mismo que hacía los cuadros era el mismo que dibujaba los cómics que aparecían dentro de la propia serie? Ya me pillas. Bueno, los cómics, claro. Te refieres a los dibujos, sí. No, los cómics, el cómic que aparece dentro de la propia serie. Es que aparece en la primera temporada que tiene el japonés, ¿no? Dice. Claro, ese sí, cómic que luego siguen. Sí. O sea, y además se ve en el estilo, si tú ves el dibujo de Tim Seth, se ve completamente el estilo que tiene. Uh-huh. Era una curiosidad. Interesante. Yo también destacaría un personaje que me gusta mucho, que es Matt Parkman, que es el policía que interpreta Greg Grunberg, que es es el actor este que aparece en todo lo que hace JJ Abrams. Al que matan en el primer episodio de Lost y que aparece en todas partes. Aparece en todas las series de JJ Abrams, aparece. Y sí, que parece además un personaje en las primeras temporadas como que muy soso y que no va a dar ninguna especie de no sé, no... No tiene a lo mejor la personalidad tan espectacular que pueda tener el pintor, que puedan tener los hermanos. Sí, el personaje es soso, pero es que también el actor es bastante soso, todo se ha dicho. Sí, es verdad. Aunque me caiga muy bien, pero es así. Bueno. Y luego tenemos a la tía buena de la serie. Bueno, tía buena, es una animadora de 16 años. No, yo no llamo a esa la tía buena de la serie. Yo me refiero a Lily Larter, que hace de Nikki Sanders, sí, la stripper. Porque Hayden Panettiere, esta no la soporto. No la soporta, qué malo eres. Bueno, durante 3 temporadas no la soporté. Y ya en la cuarta me empezó a parecer soportable en el personaje suyo. Es que el personaje era Claire Bennett, la animadora. Es que, a ver, cualquier animadora, no sé, pero es una animadora. ¿Qué animadora has encontrado que sea soportable? La de A por Todas. Kristen Dunst. Claro, Ramón. Y Claire Bennett básicamente es inmortal. Sí, bueno, no es que sea inmortal. Hay que decir que tiene un poder de regeneración, etc. Es prácticamente inmortal porque se autorregenera de cualquier cosa que le pase. Claro, entonces, pero si sí, vale. Tiene abierto el pecho, pues... Qué mal suena eso, ¿eh? Tiene abierto el pecho para que le operen, sí, pero no, no. Pero bueno. Sí, es prácticamente inmortal porque se autorregenera y autocura y auto... Imaginaos una lagartija, pero en versión evolucionada. Y con la cara de Hayden Panettiere. Efectivamente. Es más, ella empieza a descubrir que no se hace daño y se hace pruebas a sí misma con un amigo friki al que no hace nunca caso, solo cuando tiene que hacer pruebas. ¿Te acuerdas de sí. eso? Sí, con el pringado del amigo friki instituto, que es, sí. Si te vienes conmigo, pero en el instituto no te piensas hablar. Sí. Entonces ella empieza a hacer pruebas en plan de, voy a tirar de un primero, uy, no me pasa nada. Uy, me voy a tirar de un segundo, uy, no me pasa nada. Y hace que me... cosas así de lógica. Para adivinar un poquillo... cómo es su cuerpo y sus poderes. Otro personaje clave que está ligado a Claire Bennett es Noam Bennett, que como podéis ver, pues es el padre de él, que es un personaje bastante importante en las temporadas y se irá a ver y se irá poco a poco viendo la importancia que tiene el personaje. Y además que hay que decir que Noam Bennett, una de las gracias que tiene es que en un principio parece que es el malo malísimo de la serie en esta primera temporada, cuando no se sabe nada de él prácticamente, y luego su personaje va evolucionando según se le va conociendo y ya no es tan malo o ya se va justificando qué es lo que hace y por qué lo hace y demás, que es una de las cosas más interesantes de la serie en esa primera temporada, junto con la relación de la gente que tiene poderes con el profesor Sures este, y como están un poco enfrentados y... como la serie prácticamente gira alrededor de esos dos, un poco como si fueran el bueno y el malo de la serie, pero luego no es así tan claro. Efectivamente. Luego, otro personaje que a mí me encanta y creo que es uno de los más queridos de casi todo el mundo es Hiro Nakamura. Mi favorito, sin duda. O sea, sí, yo creo que es uno de los más queridos de todo el mundo, que es el japonés, que tiene el poder de alterar el espacio-tiempo. Sí. Es capaz de parar de repente todo lo que ocurre, congelarlo o viajar en el tiempo o cosas de estas. Y bueno, a mí es el personaje que más me gusta porque es muy simpático, es muy gracioso. Y sé que a mucha gente le cargó bastante según pasó el tiempo, pero a mí no. O sea, yo creo que si seguí viendo la serie, un 70% es por ese personaje en concreto, la verdad. Sí, yo creo que es muy gracioso, por sobre todo la simplicidad del personaje. Que es, no sé, pues el típico oficinista gris en Japón que siempre tiene que seguir las expectativas de su padre altamente triunfador y que en vez de llegarle y decirle, pues bueno, tú vas a ser el vicepresidente de mi empresa porque eres mi hijo, no. Le dice, tú vas a ser el peor oficinista que hay y tienes que hacer, tienes que llegar a donde yo he llegado por tus propios pies. Y la gracia que tiene el personaje es que es el que se cree lo que está pasando. Es decir, es el que asume su poder y asume que con ese poder tiene que hacer algo como los superhéroes de los cómics. Porque además él es un friki de los cómics total y está siempre sacando reglas, ¿no? De un héroe tiene que hacer tal cosa y tal otra cosa. Y además siempre acompañado por otro amigo también muy simpático que es Sando. Sí, que es como eso, el típico amigo de la infancia. Sí, además es el compañero aún más cómico del personaje de Hiro Nakamura, que ya es cómico de por sí. Y luego, para terminar un poco la ronda de personajes, porque si no se hace esto eterno, sí, simplemente hablar de Sylar, que es el malo, malo, maloso clave de toda la serie, por así decirlo. Sí, y es un personaje que probablemente junto con Hiro Nakamura, sea de los dos pilares de la serie prácticamente, que lo hace Zachary Quinto, uh-huh, Spock en la nueva Star Trek. Yo creo que hace un papel muy bueno. Y yo cuando lo empecé a ver, yo vi que era una especie de Norman Bates de Psicosis con poderes. Porque el tío es más o menos así. Va de un tío. Es muy psicópata, sí, directamente. Un tío muy atormentado, que tiene problemas con su madre, que estaba súper apocado, que era un don nadie, que no tenía ni idea de cuál era su origen familiar y demás. Y a partir de ahí se convierte en un psicópata con ganas de matar. Y con una sed tremenda, porque él tiene el poder de coger los poderes de los demás. Pero no los coge de una forma muy aséptica, que digamos. Lo hace básicamente abriéndole la cabeza a la gente. Efectivamente. A mí también uno de los personajes que también me intriga mucho y siempre, no sé, me ha llamado mucho la atención, es la madre de Peter y Nathan. Sí. Como último, que también creo que es un personaje importante. Comentar. Que es Ángela Petrelli. Que tiene sueños premonitorios. Sí. Y eso, pero bueno, eso tampoco se no lo dejan muy claro. Mucho. La verdad es que me hace gracia porque es verdad. En este personaje, especialmente en la primera temporada no parece que haga nada. No, parece que está ahí y que no hace nada, pero lo dejan. O sea, van haciendo referencias. Y en ese aspecto creo que está muy bien hecho porque no es nada evidente, pero es que claro, si son sueños, no creo. Es más, además yo creo que más que el poder que tiene de poder de sueños o no, es más lo ambiciosa que es. Sí. Una persona muy ambiciosa y que quiere además para su, como tiene además, maneja al hijo mayor como quiere. Y es un poco la sombra que hay detrás. Hay que decir que, claro, si tenemos a los buenos que un poco los lidera el Sures, los malos, los entre comillas, los lidera Ángela Petrelli, que es un poco, está por detrás junto con Bennett, Noah Bennett, de la compañía. La compañía. La compañía, que es un ente, una cosa rara, que se dedica a perseguir a la gente con poderes para protegerles, sí, para protegerles, para encerrarles en un principio, hacer experimentos con ellos, hacerles de todo, bueno. Ahí hay un mundo infinito. Una cosa curiosa pues es eso, que una de las reglas o cosas curiosas es que inevitablemente todos los personajes se van a llegar a encontrar en algún momento de... Es decir, si tienes poderes, vas a cruzar y vives en la Antártida, en algún momento por cuestión de destino, llámalo, te vas a cruzar con la gente que tiene poderes. Sí, pero claro, es que si no la serie sería un poco absurda. No, es una serie coral, es una serie coral en la que durante muchos episodios... Pero bueno, lo intentan justificar un poco en vez de, pues joder, tiene que ser así y vamos a ponerlos a todos en la misma ciudad. No, es como que sí. La sangre llama a la sangre. Bueno, simplemente que el concepto de la serie es un concepto muy coral y muy basado en el destino y en el azar y en cosas así. Y entonces... Se desarrolla una trama, por cierto, en cada temporada. Lo que pasa es que aquí no hay temporadas propiamente dichas, sino que hay volúmenes, que en la primera temporada coincidió con el primer volumen, pero luego hicieron temporadas que tenían dos volúmenes cada una y demás. Y lo que hacían era desarrollar un arco argumental en cada volumen. Entonces, la serie es muy coral, lo que hacen es ir desarrollando varias tramas a la vez, en la que se van interaccionando varios personajes... y poco a poco se va creando la situación final en la que todo va a coincidir y todo lo que ha sucedido va a tener un porqué y todo va a cuadrar o no, y tú te lo vas a creer. Y ese es su, para mí es su punto fuerte, pero también es su punto más débil, porque precisamente yo creo que era lo que más criticaba a la gente, el guión de la serie, ¿no? El argumento, cómo lo desarrollaban y las idas y venidas de los personajes, que muchas veces no estaban muy justificados. Otra cosa que, por ejemplo, a mí me sorprendió, y yo creo que tanto Lost como Héroes, puede que hayan llamado la atención en este caso, es que a lo mejor, a mí, desde mi punto personal, ¿vale? Yo estaba acostumbrada a series corales donde casi todos los personajes empezaban una temporada y seguían durante casi toda la serie. Aquí tienen un poder de coger y quitar y poner personajes. Bueno, como les da, pero los iniciales de la serie siguen siempre. Y de hecho, una de las críticas más grandes al creador es que, ocurriera lo que ocurriera, mantenían a los mismos protagonistas del principio. Es que hay personajes que los matan y aparecen de nuevo, justificado de una forma totalmente un poco ridícula, todo se ha dicho. Sí. La verdad, a mí personalmente la serie me gusta mucho, y lo que he comentado, y el hecho de que esté desarrollada un poco como si fuera un cómic y las sagas de los cómics y demás, es lo que más me gusta. Creo que no hay ninguna serie que haya intentado hacer lo mismo, y creo que Héroes lo hizo muy bien, sobre todo en la primera temporada. Sí. Y eso también me encantaba, los títulos de los capítulos, cómo los presentaban en cada inicio. Sí, con la voz en off. Lo integraban muy bien con la fotografía, con la escena. Tenían unas introducciones muy buenas en cada episodio, con una voz en off que iban rotando además de personaje en personaje. Y eran como, actuaba un poco como narrador de la historia. Y la verdad es que a mí, ya digo, yo no puedo ser muy imparcial porque reconozco que tiene sus fallos, reconozco que tiene sus... Bueno, pero yo creo que toda la serie lo tiene, igual que... me vais a matar, pero igual que Lost está tan idolatrada, ¿vale? Yo creo que tiene un montón de fallos que no han justificado. Lo que pasa es que, a ver, a nivel de guión, yo te digo que Héroes hace aguas en algunos momentos. Lo que pasa es que si te gustaban los personajes, la serie se aguantaba muy bien por eso, por los personajes. Pero a nivel de guión, sobre todo cosas que ocurrían en la tercera temporada, eran un poco absurdas. Luego rectificaron un poco la serie y la cuarta temporada intentaron hacer una cosa un poco más parecida a lo que ocurrió en la primera temporada. Pero bueno, ya digo, yo la vi entera, no me arrepiento de haberla visto, me gustan todos los personajes de la serie, me gustan las tramas, me gustan muchas cosas, pero sí, reconozco que es una serie que los superfans de la serie, que sé que hay algunos fans, existen de verdad, pues la ponen por las nubes, y yo creo que es una serie que tiene unos fallos bastante evidentes y gordos, al margen de que me guste. Bueno. Y bueno, la serie duró 4 temporadas y la cancelaron básicamente ya después de 4 temporadas por pena, porque ya hubo un bajón muy importante de audiencia. La NBC aguantó como pudo, porque claro, no tenía series con mucha audiencia, y al menos Héroes tenía una base de seguidores bastante amplia. Una legión de seguidores. Claro, por muchas críticas que recibiera la serie, la gente, había un grupo de gente que la seguía viendo. Pero hubo un bajón ya muy importante en la cuarta temporada. Bueno, en la tercera ya hubo un bajón importante, pero es que en la cuarta ya fue... Y decir que en la cuarta metieron a actores a mí me resultaban interesantes. Sí, pero... sí. Yo creo que flojeaba un poco. Una de las cosas buenas que tenía es que con la estructura esta de volúmenes podían ir contando cosas muy diferentes a lo largo de unos pocos episodios, pero creo sinceramente que el hacer temporadas largas de 20 y tantos episodios contando un arco argumental a esta serie le sentaba bastante mal, en general. Claro, es que además son temporadas americanas que son muy largas, 24 capítulos. Además creo que le pilló además... La huelga de guionistas de por medio, además, sí, tuvieron bastante. Hay que ver, nuestros hijos no conocerán la huelga de guionistas. Luego intentaron hacer con el éxito que tuvo al principio la serie, intentaron hacer un spin-off, que era Héroes Origins, que iban a ser como una especie de héroes, pero en cada episodio presentara a un tío nuevo con un poder diferente. Madre mía, yo rezo porque no han hecho la película. Bueno, es que yo me imagino algo así, me imagino a los personajes de Héroes Orígenes metiéndolos en la serie principal, haciendo crossovers y cosas. No, mejor dejarlos. También hicieron cómics y, bueno, han hecho de todo. La serie tiene bastantes seguidores y creó bastante bastante fenómeno fan alrededor. Hay héroes que tienen bastantes seguidores porque para ser una... O sea, hay muchas héroes de superhéroes y lo vamos a descubrir en este episodio maravilloso de Cartoon Network. Pero yo creo que es una de las... O sea, yo creo que todas las series pecan de, al conseguir seguidores, bueno, al conseguir audiencia, continuarlas en exceso. Ya, pero es que con... Si hubiera terminado cuando hubiera tenido que terminar, creo que... Pero es que una serie así en la que se pueden contar muchas historias, yo creo que el mayor problema es intentar mantener los personajes. Si tú vas cambiando los personajes con el tiempo, pues perfectamente puedes contar historias diferentes y yo creo que hubiera sido un aire fresco importante para los guionistas, bueno, pero es que no, no. Es que, a ver, yo creo que una de las cosas más importantes que tenía era que era una serie novedosa. Y la forma de contar la forma de contar la historia de los superhéroes también era bastante nueva. O sea, no se había tampoco hecho nada. No, nada, en eso te digo, estoy así. Totalmente de acuerdo. Si es que entonces yo creo que el éxito se debía a eso. Lo que pasa es que temporada en temporada, pues el éxito que pueda tener por eso, por ser algo novedoso, lo pierde. Entonces tienes que tener algo, un buen pilar. Que evidentemente podemos cobrar a lo que no, fallaba sí. Y la gente pues terminó aburriéndose. El problema fue ese, que la mayor parte de la gente se aburrió de la fórmula un poco después de la segunda temporada, que fue cuando pegó el gran bajón de audiencia. Y por lo dicho, porque veían que era un poco siempre lo mismo, que los personajes iban igual siempre, que no cambiaban los personajes, y era como, bueno, es que... Es que también la segunda temporada hay una cosa que me gusta mucho, que es la historia de Gino Nakamura. En la que cuidado con lo vas a decir. Bueno, me gusta mucho la historia de Gino Nakamura, de la segunda temporada. Bueno, ya hemos dicho que cuál es su poder, así que la gente se puede imaginar las cosas que pueden ocurrir con él. Ya está. Efectivamente. Simplemente eso. Y yo creo que ya podemos cambiar a otra serie, porque si no se va a hacer eterno esto, ¿no? Sí, ya podemos cambiar. Sí. Bueno, seguro. Que se va a hacer eterno, vale. Ángela, por Dios. Vale, ¿qué serie toca ahora? The Cape. The Cape, uf. Ay, The Cape. Bueno, ¿qué decimos de Cape? ¿De Cape lo han estrenado este año? Este año hace bien poquito. Sí, cuando ha empezado la mid-season, empezó en enero. Y no confundir con The Cape del año 96, que es una serie de ciencia ficción o algo así que hicieron hace tiempo. Hablamos de The Cape de este año, 2011. ¿Y qué es The Cape? Si quieres cuento un poco de qué va y luego ya te explayas. Vale, y yo me explayo. Pues, sí. Venga, cuenta, Ramón. Supuestamente es una serie de superhéroes, yo lo pongo en duda, pero bueno, mezcla un poco el género de superhéroes con el drama familiar policíaco y el género policíaco, un poco, ¿no? Y es de un oficial de policía, Vince Faraday, que traicionado por sus amigos, así lo pongo en abstracto, a la hora de perseguir al malo maluto de la serie, que es Chess. Chess, un villano típico de cómic, por así decirlo, que es el malo criminal que está haciendo que la ciudad de Palm Beach sea un infierno, y que al mismo tiempo está Victor Fleming. Es Victor Fleming, ¿verdad? Peter Fleming, perdón. Victor Fleming. Ay, Dios, es el de James Bond. Es el de James Bond. Peter Fleming. Sí, que está interpretado por James Frame, que apareció en la tercera temporada de Californication, por cierto. Haciendo de... True Blood también. Novio de Mia. Pues no sé por qué no veo esa serie. Hace bien. Entonces, es este hombre, el Chess, que es el multimillonario Peter Fleming... Y básicamente utiliza esa apariencia de criminal para forzar la situación en la ciudad y hacerse con el control de la policía. Y él, Vince Faraday, el protagonista, está tras su pista y entonces le encasquetan y le hacen una trampa para que parezca ante todos los medios como que él había sido Chess. Y le matan. No estoy diciendo nada porque esto aparece en el primer episodio, ¿eh? Le matan, supuestamente, para la opinión pública, pero no está muerto. ¿Por qué? Porque le rescata... No. Atención, aquí viene... Aquí viene... Venga, Ramón, suéltalo. Un grupo de artistas circenses que al mismo tiempo son una banda de atracadores. Sí, exacto, amigos, lo que acabo de decir. Y esa banda de atracadores tiene un líder que es Max Malini, que le enseña le enseña y le entrena en diversas, digamos, habilidades. Disciplinas circenses. Sí, habilidades circenses, ¿no? Como por ejemplo tirar una bomba de humo de estas y desaparecer. O, esos son los superpoderes que tiene. O, yo qué sé, hipnosis, cosas de hipnosis. O hacer cosas de funambulista, de trepar y cosas. Y llega ya el... Atención, que el entrenamiento dura 10 minutos. Sí, 10 minutos, que a lo mejor son un par de días, pongámoslo serios. Entonces, ya, ¿qué es lo que es la guinda de todo esto? Bueno, la guinda es lo que da el título a la serie, la capa. Resulta que Mass Madini tiene una capa que ha pasado de generación a generación, que siempre ha pertenecido a gente que han sido criminales y que él había sido la capa anteriormente, además. Y esa capa se puede utilizar de formas muy creativas y artísticas, porque yo qué sé, se puede extender mucho para coger objetos, dar golpes, vamos. Imaginaros, ¿acordáis la película de la casa de las dagas voladoras? Sí, de ese estilo, efectivamente. Pues, como hacía la bailarina. Sí, pues, completamente de ese pues estilo. Pues imaginaroslo en una capa. Además, la capa está hecha con un material súper ultra resistente, que es tela de araña de no sé qué tipo de araña especial, que es súper mega resistente. Bueno, esto es un poco de verdad, porque se utiliza tela de araña para fabricar tejido para chalecos antibalas, que lo sepáis. Entonces, no, aquí Ramón dando datos, sí, para que veáis que con cartón de huevo podéis aprender algo. Entonces, básicamente, la serie trata de cómo Vince Faraday, la capa, que por cierto, todo se ha dicho, es el superhéroe favorito de su hijo, y sí, que por eso intenta hacerse con esa identidad. Casualmente, usted sale leyendo un superhéroe que se llama La Capa y ella se encuentra con una capa. Le da una capa. Sí, casualmente. Bueno, son todas esas casualidades. Entonces, la serie trata de la lucha de Vince Faraday por dejar expuesto las intenciones criminales de Peter Fleming, el malo de la serie, que se intenta hacer con el control de toda la ciudad y que es el criminal, es un criminal muy potente. Y en esa lucha se encuentra con un bloguero que está interpretado por Summer Glau, sí. Summer Glau, la Terminator de Sarah Chronicles y qué más, esto aparecía en Firefly y demás, que es Orwell, un bloguero que está ahí haciendo como Wikileaks. Es un poco Palm Beach Wikileaks, por así decirlo, ¿no? Palm City. Es bloguera, ¿no? Sí, Palm City Leaks, que tiene un blog en el que va poniendo cosas de lo que ocurre en la ciudad, de la corrupción policial y demás. Y es como se juntan, le ayuda y no, nadie sabe dónde ha salido la tía, pero bueno, ahí está. Ya, ¿me puedes para allá? Puedes decir lo que quieras de la serie, sí. Bueno, ya. Ahora nos hemos cambiado los papeles, Ramón y yo, y hoy voy a ser yo la crítica, para la sorpresa de nuestro A mí, oyente. Tengo que decirlo, antes de que digas nada, a mí la serie... sé que hay quien la critica mucho. La serie tiene un aire a cutre, es decir, pero a cutre a posta, como la serie de Batman de los 60. Y no se toma muy en serio a sí misma, aunque la serie no tiene nada que ver con la de Batman de los 60. Es una serie seria, valga la redundancia. Aunque a veces haga chistes internos incluso. Pero vamos, yo la veo, a mí me entretiene, pero vamos, que es la típica serie que nadie se va a acordar de ella en un año, ya lo digo yo. No, porque yo creo que no va a durar. Además de eso, claro, sí, todo se ha dicho. Bueno, decir que no sé si es que yo me esperaba demasiado de la serie. Sí. Siempre que sale una nueva serie de superhéroes, pues uno se espera algo, pues, se espera algo bueno, o se espera... No sé, ya de por sí yo creo que ni Ramón ni yo podemos ser objetivos con series de superhéroes. Es decir, siempre, como norma general, las vamos a alabar. En este caso, pues yo tampoco he visto tres capítulos, tampoco hay muchos más, ¿no? Creo que habrá cuatro capítulos, cinco. No, hay siete creo que se han emitido. Ah, vale, bueno, pues tampoco he visto tantos. Tendría que ponerme al día, pero bueno, yo te decía que de los capítulos que he visto, creo que con una palabra... Sería aglutinamiento. Aglutinamiento. De la descripción. Sí. ¿Por qué? Porque intentan meter todo, es decir, todo tipo de tópicos. Intentan mezclar la historia del hombre con... Yo qué sé, si es un superhéroe tendrás que explicar... Bueno, un superhéroe. Tendrás que explicar un poquillo de la historia y lo intentan... Es decir, en el primer capítulo al tío ya le pasa todo. O sea, claro, desde que tiene una vida normal y ya... a mitad de capítulo ya está luchando con los malos siendo un superhéroe. Pero a ver, Ángela, imagínate que tardan 13 episodios en que no, se crea el episodio. Pero una de dos, o ya ocurrir, no sé, pero creo que la forma de hacerlo no ha sido la Sí, yo te entiendo, pero imagínate, en el piloto tienes que mostrar lo que va a ser la serie. Tú no puedes hacer un piloto y que no aparezca el protagonista tal y como va a ser en la serie. Puedes hacerlo, pero hay forma de hacerlo y yo creo que aquí les ha faltado tiempo y o un ritmo de narración más... Ojo, que los dos primeros episodios los emitieron juntos y eran horas de premier de la serie, ¿eh? Y aún así yo creo que esas dos horas le faltaban otras dos más. Te han intentado resumir... no sé, es como si hubieran... Como cuando las películas hacen 4 horas de película y luego empiezan a hacer cortes y las dejan en dos. Bueno, lo que dice Ángela, a ver, es que la serie tiene varias vertientes. Por un lado, aparece el caso de la semana, aparece un criminal o algo que ocurre en esa semana que hay que resolver. Por otro lado, está la lucha constante del protagonista contra Peter Fleming. Y por otro lado, está la parte de drama familiar. Porque claro, está su mujer que cree que la ha muerto, su hijo que llora su pérdida y que su única alegría es que de vez en cuando habla con un tal de Cape que se le aparece en el balcón. Entonces tienes todo eso mezclado en cada episodio y en cada episodio intenta meter algo de cada parte. Y yo creo que la parte de drama familiar sobra bastante. ¿Sobra o simplemente se le debería buscar otro tipo de ritmo? Yo creo que sobra bastante y que... El personaje interesante que podría ser el de Summer Glau, el personaje de Orwell, lo deja muy de lado cuando es un personaje que podría ser muy interesante. Y de momento no sabemos ni siquiera ni quién es, ni de dónde viene, ni quién... Bueno, no diré mucho más porque yo me imagino de dónde viene, pero vamos, porque es bastante evidente. Pero yo creo que es una serie desaprovechada en general, que tendría para ser... Sí, yo creo que se podría haber hecho una muy buena serie... Es lo que comentábamos, que comentaba Ramón, que a mí me recuerda un poco al Batman y Robin de los años 60, pero en versión moderna y sin humor. Sí, es una serie de que va en ese estilo de serial, de antiguo, de estilo pulp y demás. Y yo veo cosas muy interesantes en la serie, pero también veo eso, que se les nota mucho que no estaban muy, digamos... seguros de hacer una serie puramente de superhéroes y han tenido que meter esa parte familiar como para decir, mira, vamos a tocar también este palo para atraer a otro tipo de público. Pero, sinceramente, yo prácticamente es como una serie policíaca, o sea que realmente podrían enfocarse por ese lado más. Y, bueno, la pega es que encargaron 13 episodios para la serie... Y ya han reducido el pedido a 10. Y que la audiencia no es que vaya muy bien porque es descendente total. Pero el primer episodio no sé si lo vieron 9 millones de espectadores o cerca. Y ahora creo que está menos de la mitad. Bueno, o sea que no es muy halagüeño. Seguramente el 10º episodio será el último y ya está. Pero bueno, yo creo que es interesante de ver porque tiene cosas curiosas. Yo, a ver... es anecdótico más que interesante. Bueno, anecdótico. Ay, ya salió Ángela la serie. Ay, intelectual. Ay, no, mira, tú sabes que no suelo hacer críticas negativas. No, a ver, que yo reconozco que la serie es muy floja, que soy el primero que lo reconoce, es normal. Y a lo mejor la culpa mía por las expectativas. No, la serie sí es floja. Lo pasa, el enfoque me gusta, pero entiendo perfectamente. No, yo creo que el enfoque podría ser bueno, pero está muy mal desaprovechado. Bueno, pues matemos a los productores y hagamos nosotros nuestra propia serie. Sí, matémoslos. Ya hemos quedado que vamos a hacer la versión española de La Capa en Telecinco. No vamos a hacer la versión española de Superlove. No, la versión española de The Cape, que se llamará La Capa en Telecinco, que irá de un torero al que le asesina un toro drogado por un apoderado corrupto que tiene conexiones con la mafia rusa y los constructores de Marbella. Y, claro. y es para enlazarla en Antena 3. Será genial. La continuación de la serie de Marbella. Sí, sí. El caso Maraya. Y aparecerá Belén Esteban haciendo de la mujer del apoderado. Creo que ya. Vamos a. Ya hemos desvariado suficiente, ¿no? Vamos a comentar algo más interesante como No Ordinary Family, que te la dejo toda para ti. Bueno, pues yo voy a hablar de No Ordinary Family, que en español se llama Los Increíbles Power. Estábamos discutiendo Ramón y yo, que yo la estoy viendo en español y no sé ahora mismo quién la estará distribuyendo, pero supongo que alguien, no sé, dónde se estará emitiendo en español. El caso que está en español, por lo menos la primera temporada. Y bueno, ¿qué contaros de No Ordinary Family? Pues como su título, yo creo que es bastante descriptivo, ¿no? Que trata pues, de una familia que se van a un de viaje. Es, a ver, son la típica familia de padre, madre y niño y niña, súper americanos. Y pues bueno, la madre es una científica súper entregada a su trabajo y el padre es un artista que, como no puede encontrar trabajo de artista, lo que se dedica es hacer retratos para la policía. El típico que dibuja allí en aquí en España, no sé si hay. ¿Aquí hay retratistas en España? Supongo que habrá algunos, sí, habrá, claro. ¿No? Lo que pasa es más, no sé, me suena típico americano. Bueno, quitando esto, este comentario. Pues alguien tendrá que hacer el retrato robot, digo yo. Solo hacen los ordenadores, como los comía ahora, ¿no? Bueno, el caso. Me van a matar. El caso que es, bueno, él se dedica a eso, y bueno, los niños, pues el niño es el típico que siempre saca malas notas, y la niña, pues muy normalita, ¿no? Nada destacable tampoco de ella. Vuelvan de viaje porque el padre se encuentra que la familia no está nunca con él, está siempre solo, los niños han crecido, ya nunca juegan con él, la mujer está siempre trabajando. Y vámonos de vacaciones para volver a ser una familia unida. Y bueno, qué típico. Pues en vacaciones pues les pasa una cosa increíble y se encuentran con que tienen cada uno, pues, se encuentran con que, oye, pues tienen, con que su cuerpo como que ha cambiado. ¿Qué cambios se encuentran? Pues se encuentran que la madre de repente tiene el superpoder de ser súper veloz. El padre es súper super fuerte, puede parar balas, puede levantar coches, puede etcétera, etcétera, y dar saltos. No puede volar, pero descubre que puede dar saltos. El niño cuesta bastante más descubrir su poder, porque parece que es como menos destacable. Y se da cuenta que pasa a ser súper inteligente. Y la niña, pues, el típico poder que puede oír voces, etc. Puede leer los pensamientos. Es bastante. Lo veo un poco. A ver cómo explicarlo. Me recuerda a. Se me ha ido la otra serie que quería nombrar. Los Protegidos. No es Los Protegidos ni de broma. Era la familia que son gays, el mayor está con una cubana. Sí, estás acertando casi todo. Modern Family. Eso, Modern Family, vale. No es cubana, es colombiana. Eso. Bueno, pues a mí me recuerda un poco a Modern Family porque la historia de narrar un poco, que a lo mejor los personajes, a lo mejor le hacen un poquillo entrar. Tema entrevista personal de, pues, yo me he dado cuenta, no quería contárselo a mi marido, pero... Ah, que está en formato falso documental, ¿quieres decir? Sí, hay... No. ¿Qué cansinos en ABC con el formato documental, por Dios? Pues sí, está un poquillo así. Y bueno, la verdad que es bastante cómica. Luego la madre tiene un personaje con ella en el departamento de... En su trabajo, que a mí no me acuerdo cómo se llama. No, da igual, spoiler. Decimos que es spoiler y ya spoiler. Está, no hace falta decirlo. Bueno, y el padre también tiene otro personaje bastante cómico, que es su amigo de toda la vida, el padre al primero que le cuenta que tiene superpoderes antes que a su mujer, es a su amigo de toda la vida, que es... no sé qué, judicial. Los que se dedican a meter a la gente en la cárcel. Que es como un abogado. Fiscal del distrito. Fiscal. Wow. Muchas gracias, Ramón. O algo parecido. Algo parecido. Bueno, el caso es que tiene su amigo fiscal y cuando descubre que su amigo tiene superpoderes, pues le monta una bat cueva en su garaje. Madre mía. Que lo llaman guarida, ¿sabes? El amigo está como más flipado con que tenga superpoderes que él mismo. Y está súper convencido de que tienen que luchar contra el mal con esos superpoderes que tiene. Y una cosa cómica, ¿no? Pues cuando le dice, lo monta lleno, todo el garaje lleno de ordenadores, recibiendo la radio de la policía para saber dónde están los malos. Y llega un momento y dice, claro, se lo enseña al padre y el padre dice, Dios, tengo una guarida. Dice, sí, con wifi, Dios, tengo una guarida con wifi. Como, pues, son como dos, imagínate, dos friki, porque además el padre, claro, también está muy metido en el tema de los superhéroes y está muy contento de poder ser un superhéroe. Pero al principio no está muy, la madre muy convencida de que el padre luche contra los malutos. Luego además se va complicando un poquito la trama, porque parece ser que no solo ellos tienen superpoderes. Y bueno, es entretenida, con un poquito de humor y a ver, no es más que eso. Es simplemente es curiosa de ver. Y entretiene. No. Yo creo que el argumento pues está mucho mejor que End of Case, porque es lo que es. Es que es simplemente... No, yo no la he visto, Ya digo que no la he visto, no he visto nada en Ordinary Family. Ya te digo O sea, lo que te digo positivo de ella es que no venden más que eso. Que la historia familiar. Que la historia... No la historia familiar, sino... que son una familia con superpoderes y que no intentan... No tienen más pretensiones que una serie de entretener. Yo, por cierto, que esta serie también está ahí un poco en la cuerda floja. No sé si lo sabes, pero... Ya, me imagino. No, porque, tiene mucha audiencia, precisamente. Yo lo único que sabía de la serie es que el padre, creo que es Michael Chiklis, sí, que estaba también, en The Shield. Y también hace... ¿De los cuadros fantásticos? ¿De la cosa? También estoy mirando un poquillo y también hace Combate Letal, Soldier, The Comic y The Shield. Nada de eso. Pero bueno, sobre todo el tema que te ha hecho otras cosas de superhéroes. Y yo la veo muy entretenida y eso, sin una serie sin mayores pretensiones que entretener. Buah. Que es una serie familiar de superhéroes. Buah. A mí me está gustando. No, a ver, a mí es que no me ha traído nada, sí. ni siquiera para ver el primer episodio, no, es que no... Pues, no. Y además, lo que digo es un guioncillo muy, muy normalillo, pero sin más fallos, porque es puramente familiar. Entonces, no tiene pretensiones de liar el argumento, que lo lían, porque tiene la trama de dónde salen el resto de superhéroes oscuros. Que ahí está la gracia. Y ya se descubrirá. No. Ajá. Sé. Yo te, no te, oye, te la recomiendo, te digo que te hagas un par de episodios y me digas si te gusta. Y el tema que sea documental, pues tampoco me desagrada. ¿Para qué te voy a engañar? Yo no puedo. Con esta serie no soy objetiva, me está gustando. ¿Ves? Como yo con héroes o con Nick Cave. Yo es que no la he visto, no puedo decir nada. Solo no puedo decir. ¿Os podéis fiar de Ángela? Pues no sé si os podéis fiar de Ángela. Pues os podéis fiar de Ángela. Es un poco rarita esta mujer. Es crítica hoy. Y no pasamos sé cómo a otra. Ramón, que critica todo, pero jo. Pasamos a otra serie. ¿Qué es Misfits? En este caso, una serie británica. Sí. Que emite el canal E4. En esas tierras británicas, y que básicamente va de un grupo de jóvenes que están haciendo servicio comunitario. Sí, delincuentes juveniles que están haciendo servicio comunitario para pagar su deuda con la sociedad y reinsertarse. A mí me resulta curioso porque, claro, los ves con el típico traje naranja de penitenciaría. Sí, esa pero es la imagen típica. Cada uno está en su casa. Simplemente se pone el traje y va a hacer trabajos comunitarios. Claro. Es muy... No sé. Hombre, con todo lo que pasa, es normal, un poco. Además, bueno, ya lo comentaré, pero hay varios personajes muy diferentes entre sí. Dos Cani inglesas. Sí, hay sobre todo una, que es Kelly, interpretada por Lauren Socha. Toma ya. Que, o sea, es a la que hay que ponerle subtítulos sí o sí, porque si no, no se le entiende, básicamente. Luego tenemos a la guapa de turno, que es Alicia. Efectivamente. Aparece por ahí un tímido que es Simon, que es, bueno, tímido, introvertido, casi enfermizo, que tiene problemas para relacionarse con la gente. Parece como un poco psicópata al principio. Luego está Curtis, que es un atleta de élite que tenía... Que no es malo, ¿sabes? El típico que dice, tío, es el típico que super se metió, bueno, sí, ha sido el héroe de Se metió todos con los malas niños. Compañías y No, yo y creo acabó que se lo ahí. Jugaron. Hay un momento en que dice que solo creo que le pillan por drogarse una vez, ¿no? Meterse cocaína o algo así, creo que sí. Era la historia. Y me pillaron una vez, pero como soy famoso, para darme un escarmiento me han retirado de todos los lados. Sí, por eso digo que es el típico atleta muy prometedor que, como se ve metido en un rollo así muy turbio, pues está metido ahí. Y luego Nathan, que es mi personaje favorito de la serie. Sí, que me es, encanta, de verdad. Es el puto amo de la serie, así lo digo ya. Aunque a mucha gente como que le carga o no entiende muy bien el protagonista. Entiendo que sea cargante porque es un personaje cargante. Es, o sea, es el típico tío que no para de hablar, no para de hacer chistes. Es un tío que se cree el más listo, que tiene que estar por encima de los demás siempre y dar la última palabra. Que responde siempre con cosas súper guarras y maleducadas y demás. Pero yo digo una cosa, que este personaje existe y yo creo que más de uno lo tiene... Y el asunto es que en un primer momento el personaje este puede caer mal, así de claro. En un primer momento porque es muy políticamente incorrecto. Claro, y la forma de actuar y demás parece que le da igual todo, parece que no le importa nada. Pero luego ya, yo creo que en un par de episodios ya te das cuenta de qué pie cojea y cómo es el personaje. Y aunque te sigue haciendo gracia o te hace más gracia las cosas que hace y dice, pero ya le entiendes y le coges cariño. Que gana un poquillo la serie en cuanto va avanzando. Yo creo que gana. Bueno, pero antes que nada, contar que no hemos contado la premisa de la serie. Que la premisa de la serie es que están haciendo el servicio comunitario y hay una tormenta y les alcanza un rayo. Y voy a volverme crítica, pero siento decir que el momento en el que tiene superpoderes también es bastante cutre. Sí, digamos que lo único criticable de la serie es el origen en sí mismo, pero también es un poco una declaración de intenciones, de no tomarse muy en serio el tema de los poderes y utilizarlo solo como una excusa para contar historias, porque realmente es lo que es. Sí. Es una serie de adolescentes que te cuentan cosas muy de adolescentes, pero mezclado con una trama de superpoderes que están generados por esa tormenta que origina todo y que le da poderes a ellos tormenta y cutre. Que provoca también efectos en más gente que se van contando en la serie a lo largo del tiempo. Y entonces al personaje de Kelly, a la Choni que hemos dicho antes, que bueno, tiene un nombre en inglés, no me acuerdo cómo se decía en inglés, pero tienen un nombre para ese tipo de personajes que no es exactamente parecido. Pero digamos que Kelly consigue el poder de leer la mente, los pensamientos de la gente, uh-huh. aunque no quiera ella, o sea, los escucha. Simon se vuelve invisible, pero invisible de todo, vamos, que aunque hablen, tampoco le escuchan. O sea, es una invisibilidad un poco extraña y rara. Especial. Curtis es capaz de viajar en el tiempo, pero no lo controla. Solamente en momentos de máxima tensión se le va la olla y bueno, y tampoco, aparece. No lo controla ninguno, excepto Kelly, que tampoco lo controla, simplemente que está todo el rato escuchando. Pero debo decir que al principio no lo controlan ninguno muy bien. Es que no lo controlan. Ya, no lo controlan porque, bueno... Salvo es lo que vengo a referirme. Es una historia lo y empieza alguno a lo controla. Claro, es una pero bueno. Pero el de viajar en el tiempo no es que lo controle, ¿eh? Que coste. ¿Qué más? Alisa, que desarrolla una cosa muy curiosa, que ella es la tía buena de la serie y además un poco pendón, todo se ha dicho. ¿Sí? Y desarrolla el superpoder de que cualquiera que le toca automáticamente se vuelve totalmente berraco. Sí, es lo que nunca entendí del superpoder de esta. Es un superpoder. Superpoder de mierda. De mierda, o sea, ¿qué superpoder quiere? O sea, creo que no existe un superpoder más chungo que el que tiene. O sea, yo creo que es el antítesis de un superpoder. O sea, tú, Ángela, imagínate que vas por la calle y cualquiera te toca y de repente quieren zumbarte en mitad de la calle. Pero claro, en plan de se vuelve un sádico, o sea, te toca y se vuelve un sádico de te quiero matar aquí, descuartizarte y violarte, no sé qué, o sea, es que es una cosa te así, quiero claro. Hacer... Bueno, sí, es que mejor no lo digo porque es que cada barbaridad que se ¿en meta. ¿En qué momento sí. puede ser un superpoder? La verdad que no lo sé, ahí estoy muy confundida, Ramón. Es un superpoder de mierda, realmente, sí, estoy de acuerdo. Por eso digo que los superpoderes son una excusa para contar historia, realmente. Y luego está Nathan, que no se sabe, y calladita, Ángela, no se sabe qué poder tiene. En algún momento se desvela, pero básicamente el argumento un poco de este personaje en la primera temporada es averiguar qué superpoder tiene. Y está ahí, pues eso, hay situaciones muy graciosas de Nathan haciendo cosas como que va a mover objetos con telequinesia. Claro, porque además, claro, te imaginas el tipo que es el puto amo, que él tiene que ser el mejor. Y resulta, empiezan a contarle claro. todos que tienen superpoderes por la tormenta y él está como, ¿y yo y qué? Nada. ¿Y yo qué? Pues yo tengo que poder cagar aquí, vamos, o lo que sea. Y claro, el pobre pues un poco desquiciado. Y el origen del conflicto de la serie y de todo lo que ocurre a partir de ese momento es que en la tormenta eléctrica el agente del del servicio comunitario que le supervisa se vuelve pirado y le entran instintos homicidas y, vamos, se lo cargan. Ese es el origen de todo lo que ocurre a partir de ahí en la serie, que les dará más problemas y de todo. Y la verdad, yo tengo que decir que había escuchado cosas muy buenas de esta serie, pero es que fue ver los primeros 10 minutos solo con los personajes, sin que ocurriera prácticamente nada, y ya me hice fan total de la serie, solo con los personajes. Es que... Es muy Benetton. Sí, sí, ahí... Es, sí, dejemos eso. No, pero que la serie, solo con los personajes y la relación entre ellos, ya sí. Es genial. Yo creo, o sea, que son personajes muy marcados y muy, con mucha personalidad cada uno. Sí, y los actores son buenísimos. Sí. Totalmente, o sea, me parece una serie que con muy pocos recursos, hacen que te creas absolutamente todo lo relacionado con sus poderes y todo lo que ocurre en eso, pero que tampoco, ya digo, tampoco es exactamente el eje central, sino que las relaciones entre ellos son una parte fundamental de lo que pueden. Ah, date cuenta que son personajes ya de por sí problemáticos, pues son personas problemáticas, y que se relacionen entre ellos personas problemáticas con algo en común que les obliga a relacionarse. Sí, porque cada uno es de a su bola completamente y de ámbitos muy distintos, y entonces ahí se producen esos choques. Bueno, también hay que decir que la serie, al ser británica, tiene muy pocos episodios por temporada. Sí. Actualmente en total hay 13, 6 de la primera y 7 de la segunda. Con el, hay que ver cómo son los británicos, ¿eh? Con el especial navideño. Y claro, eso ayuda bastante, porque aunque tiene historias independientes en cada episodio, cada temporada sí que tiene un arco argumental que va uniendo todo lo que ocurre. Y van sucediendo cosas que van llevando la serie hacia un punto determinado. Vamos, que no son episodios sueltos, sin cohesión entre sí. Y... la verdad es que no puedo decir más que verla. Esta sí, hay que verla. Es una serie que recomiendo muchísimo. ¿Esta sí la que yo recomiendo? No. No he visto No Ordinary Family, pero apuesto lo que sea a que Misfits le da 1,000,000,000 de patadas. Porque mi, es mi, que. Mi, mi, mi, mi, mi. Misfits es una serie espectacular. O sea, le da patadas al 90% de las series que hay ahora mismo emitiéndose. Así de claro. ¿Desde cuándo la estás viendo? Desde hace nada. La vi, sí, empecé no, a ver... lo que iba a decir, digo, hace un a mes, por... yo creo, o menos. Lo que te iba a decir, empezaste a verla por la excusa de que íbamos a... No, la estaba viendo de antes, Pero, de hecho, me falta por terminar la segunda temporada porque la veo con calma porque me gusta tanto que digo, se está acabando. No quiero que se acabe. Y de las actuales de ciencia ficción y de las actuales de las series británicas, me parece de lo mejor. Así de bueno, claro. Yo creo que también los británicos a lo mejor cuidan un poquito más el tema de las series. O sea, cuando van a hacer una serie, bueno, hombre, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero sí, como Outcast, que es la última que ha salido, que me parece un tostón. Están cuidadillas. Sí, esta se nota muchísimo, primero, los guiones, que están muy bien cuidados. Y los personajes, es que están construidas de una forma que me parece inmejorable. Podríamos aprender un poco, ¿no? España. Sí, yo pienso... que es un ejemplo Misfit de que con muy poco dinero se puede hacer una serie de una calidad excepcional, pero es que en España no hay interés, así de claro. Talento, no sé, pero interés, está claro que no. Y nada, no se puede decir nada más, porque si digo algo más de esta serie entraríamos en spoiler total. Sí. La verdad es que sí. Así que... igual, di... No, ya está. ¿Qué podemos comentar? Bueno, tienes que comentar tú ahora la serie española. Bueno, pues en español, series sobre superhéroes. No hay muchas. Oye, Águila Roja sería una serie sobre superpoderes. No, porque sí, de es Cape, la historia perdona, de un ninja sí, en la Edad Media. Pero bueno, si de Cape es de superpoderes, Águila que Roja no, también lo que sería, ¿no? No, me niego. Me niego a aceptar a Águila Roja como superhéroe. Claro, pero a de Cape sí, ¿no? De Cape ya he dicho que con reparos. Bueno, vale. El caso, bueno, que en español pues tenemos Los Protegidos como serie. Yo me voy de este podcast ya, ¿eh? Que Ángela diga lo que quiera. No, pero, a ver, bueno. Yo lo voy a comentar muy por encima porque, coño, para una serie que tengamos que se llama la de superhéroes, por lo menos comentarla. Es que, bueno, se estrenó en el 2010. En enero del 2010, lleva ya un año. Creo que ya está en la segunda temporada. ¿Y qué tipo es de la serie de Los Protegidos? Pues es unos niños que también se encuentran con poderes sobrenaturales, Poderes, además, cada uno de mierda, su padre y poderes de su madre. De mierda, hay que decirlo. Ya, esto sí, todos. Además, un poco también intentan mezclar un poco los X-Men, porque hay un personaje que... ¡Oh, Dios mío! Los X-Men en español. Tío, es que... No, claro, hay un personaje... Las chispitas, ¿la llaman? No sé si te suena. Las chispitas. ¡Qué desastre! Claro, que tiene como manejar la electricidad y por eso siempre tiene que llevar guantes. A ver si te Voy suena a cancelar alguien. El podcast, Ángela, ¿Te suena a alguien que no puede tocar a las demás personas y tiene que llevar guantes? No sé... Ah, sí, este... La patrulla X. Pícara. Claro, yo creo que es un poquito de... Un poco pícara, pero bueno. Bueno, que hay otro que es... Es que no sé qué decirlo. ¿De qué va? ¿Tiene poderes bueno, y qué pasa? Sí, bueno, tienen poderes y al final todos los niños los junta... Bueno, también hay una madre que ha perdido a su hija porque la han raptado unos malos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se junta con un profesor que... Bueno, al final se van todos con los niños juntando en una familia, cada uno a su padre y a su madre, por un padre y una madre que ni son padre ni son madre. ¿Les secuestran o algo? No, los cuidan, pues los niños como la mayoría se escapan de su casa o hay uno que tiene muy problemático. Pero claro, todos se encuentran con que tienen superpoderes y que no son aceptados en ningún lado, con miedo, etcétera, etcétera. Y en esta especie de familia, pues como que se les comprende un poco porque están con más, no sé, están la madre de la niña perdida, pues como sabe que su hija tenía superpoderes, pues a todos los niños que tengan superpoderes como que hace de madre para ellos. Vale, ya que la mayor parte de cosas que aparecen en la serie son de temas de ¡ay, que me van a descubrir en el colegio! ¡Ay, que me van a descubrir eso, los imagínate física y química con superpoder! Me lo imaginaba. Y los niños entre ellos liados y con tensiones sexuales. ¡Calla! No, por favor. De bachillerato. Estamos cayendo muy bajo ya esto. No sé. Deciros, bueno, es simplemente anecdótico. Deciros que como serie de superhéroes en España, pues está esta. Buena o mala, pues es una serie familiar, o sea, es más, a lo mejor dirigida a los niños. No, me niego. O sea, familiar no significa infantil, me niego. Bueno, me vale, niego es infantil, a vale. Esa tienes, mezcla, tienes ¿por toda qué la, no? Tienes toda la razón del mundo, vale. Yo diría que es más infantil, o sea, porque es que el argumento es eso, es física o química española. Ah. Qué pena. Vamos, sabes 3. Que vamos a perder todos los oyentes después de que escuches. No, porque ahora vamos a decir ¡no la veáis! Ya es que no, eso no hay que decirlo ya, o sea, se sobreentiende. Ya. Bueno, bórralo. Lo borro retroactivamente. Ahora yo, vais evidentemente... a perder la memoria de todo lo que he dicho durante los 10 minutos anteriores. Yo, cuando digáis el pi. No y... he visto Los Protegidos. O sea, yo he visto más que capítulos sueltos porque estás aburrido y cambia. Y te digo una cosa, también empecé a verlo, coño, con todas las esperanzas que tengo con las series de superhéroes, ¿vale? Empecé a verlo. Hasta que... Eres muy buena, Ángela. Le das oportunidad a todos. Sí, no, le das oportunidad a todos, no. Le das oportunidad a todas las cosas que dices. Coño, van a hacer una serie friki en española sobre niños con poderes. Voy a verla y apoyarles. Hasta que dices, esto es imposible de apoyar. Así es la vida, Ramón. ¿Qué te cuento? Ya me he castigado por ello. Me he dado 3 latigazos. Ay, ya está. En fin. Sobre Apple. Bueno, y ahora Ramón os va a hablar de Flash, la serie de televisión. Pues ahora no quiero hablar. Bueno, sí, hablaremos. Es una serie del año 90 de Estados Unidos, como casi todas las que comentamos por aquí. No, o sea, hemos comentado alguna española. Sí, alguna española incluso, espectacular. Bueno, The Flash, ¿de qué va a ir, amigos, de esta serie, del personaje sobre Flash? No, va a ir sobre un programa de Adobe. Sí. Entonces, esa serie no la podían ver los usuarios de Mac. Esta lo tenían prohibido. Porque bueno, ellos después también... de este chiste ridículo, diré que es una serie protagonizada por John Wesley Shipp, más conocido principalmente por haber estado en la serie Dawson's Creek o Dawson Crece en España, y que aquí hacía del protagonista Barry Allen de Flash. Oh. Y tenía a su contrapunto femenino en la actriz Amanda Pace, por cierto, que aparece en un episodio de Expediente X. Para aquí, datos de mierda que suelto. Y hace de Tina McGee, que es su interés romántico, generador de tensión sexual no resuelta y de lo típico de estas series. Y bueno, todo el mundo conoce a Flash. Flash, que hace, corre mucho. ¿En serio? Y esta serie iba... Es así. Ocurre un accidente y el forense Barry Allen, porque pertenece al departamento forense de la policía de la ciudad, que creo que era Central City, tiene un problema ahí con un accidente y tiene sus poderes, que básicamente es correr rápido. Correr muy rápido, y los efectos de la serie son bastante cutres porque básicamente es un efecto como de cámara rápida con estela, que queda muy apañado visualmente, pero es muy cutre. La serie es que tampoco tiene mucho de lo que hablar realmente, eran episodios autoconclusivos en los que iban saliendo casos muy policíaco. Realmente la serie era muy de estructura policíaca. Y poco más, tenía algún maluto emblemático. ¿Cómo se llama en español? The Mirror Master, el maestro de espejos, ¿se llama? El villano este, archienemigo de Flash. No lo sé, me has pillado... Bueno, da igual, en inglés es The Mirror Master. Me has pillado tuiteando. Que era David Cassidy. Y hay que decir que aparece en esta serie Mark Hamill. ¡Oh! Luke Skywalker. Madre mía. Haciendo otro enemigo, archienemigo, supervillano, que era... Que tampoco sé cómo se dice en español, pero que es Trickster. Que es algo de... Bueno, se tiene que traducir como algo relacionado con truco, supongo, pero no sé cómo se traduce en español, da igual. Hacía ese personaje, también bastante curioso, bastante interesante. Y tenía, ya digo, algunos archienemigos así bastante conocidos, pero la serie en general... No tenía una línea argumental que siguiera toda la temporada. Solo duró una temporada. Oh, además. Solo una. Ay, pero es que es normal. No, ¿qué? O sea, si el que haya visto algún episodio de la serie tiene que ver claramente que es que la serie era muy mala. Era muy mala. Para un niño, o sea, fíjate, para un público infantil, yo creo que sí, estaba bien. Pero la serie tenía un poco de pretensiones de ser un poco más que eso. Entonces no aguantaba nada bien. Y eso es todo lo que puedo decir de Flash, porque realmente no tiene mucho más de dónde sacar. El traje que tenía, que era como muy de goma, pero de goma de la barata. Normal, que... Es que corría un montón, ¿cómo quieres que te vaya? Sí, pero que se te notaba mucho, vamos. Yo no es por nada, pero me estoy fijando, menudos pectorales tenía, ¿no? Sí, pero eso, la mitad de los pectorales son del traje, ya te lo digo. Son como muy exagerados. Yo recuerdo que en su día me gustaba muchísimo esta serie y me pasaba el día dibujando el logo de Flash por todas partes. O sea, acabé bastante obsesionado con ella. Para criticarla ahora, bien que la veías, ¿no? Sí, lo que pasa es que en aquel momento me gustaba y la veía porque, a ver, las series del 90, pues a lo mejor en España se emitió por ahí cerca. Imagínate que se emitió en el 92 o en el 93. Pues con 12 años, la serie sí decía, ¡buah, está señores, muy bien! Señores, Ramón nos está dando pistas sobre su edad. Oh, sí, vamos, como si no se supiera saber. No se pudiera saber. Lo que pues sí me gustó mía, mucho no. Es un detalle, que es la banda sonora de la serie, sobre todo el tema principal, que estaba compuesto por Danny Elfman, el famoso compositor de bandas sonoras del cine, que yo creo que era lo mejor de toda la serie. Y dicho esto, creo que podemos pasar a la siguiente. Ha sido corta, no os habéis aburrido, ¿verdad? No, es imposible. Otra que también de la que puedo hablar, que es un clásico del cine, que es El Increíble Hulk, la serie... ¿De 1977? Efectivamente, 1977, protagonizada por Bill Bixby, que hacía... en España se llamó El Increíble Hulk. Sí, protagonizada por Bill Bixby, que era el prota cuando estaba de Bruce Banner, y Lou Ferrigno, el famoso culturista que hacía del personaje cuando se convertía en Hulk, que era espectacular. Aquí sí me dejo llevar. Señoras y señores, dejen de hacer películas de Hulk. Esto sí que era un producto bien hecho basado en Hulk. Bueno. Además, duró 5 temporadas. solo 5 temporadas. Bueno, está. Para, la verdad lo es que veo duró bien, lo veo bastante, bien. Bastante sí, duró. Sí. La serie es muy famosa, sobre todo por eso, por Lou Ferrigno, porque no tenían efectos especiales prácticamente. Y la transformación era bastante. Bastante. ¿Cómo decirlo? No cutre, sino muy tradicional, o sea, muy de nada, ponemos un plano así que enseña un músculo que de repente se hincha y ya está, y aparecía convertido de repente. Y la estructura de la serie era muy del estilo de la época, yo que sé, tipo Autopista hacia el Cielo y otras series así, que básicamente trata de un perseguido por la justicia que va por ahí de pueblo en pueblo ayudando a la gente y resolviendo los problemas a la gente. Como el equipo ocurría, A. Sí, como ocurría en el 90% de las series de la época. El equipo A, el coche fantástico, MacGyver, yo qué sé. Muchos. Sí, la verdad es que es así. Yo destacaría la peluca que le ponen cuando es Hulk. Ah, el pelo, sí, es verdad. Cantaba mucho, cierto. luego, creo que además de la serie se hicieron varias telemovies. ¿Tú no te has preguntado, esto ya fuera de la serie y cortándote completamente, que es una cosa que siempre me ha resultado curiosa de Hulk? Es decir, cuando se convierte, se le rompe toda la ropa excepto los pantalones. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Pues porque la serie tenía que ser para toda la familia. Pero es que también ocurre en los cómics. Siempre es un personaje que siempre conserva los pantalones, que son elásticos o que de embarazada. Okay. Sí, y bueno, lo gracioso también es que cuando vuelve a convertirse en Bruce Banner, lo primero que hace es robar la ropa en un tendedero. Claro, siempre hay un tendedero a mano. Es muy gracioso eso. Bueno, lo que decía, la serie se canceló. No recuerdo exactamente muy bien por qué se canceló, porque creo que coincidió con una huelga de actores o algo así que hubo en la época. Y hubo problemas con eso y ahí con el más protagonista. En aquella época, ¿os ponéis de huelga o quitamos la serie? No sé, hubo algo relacionado con la huelga que hubo en ese momento. Y luego además años después se hicieron varias telemovies que supuestamente eran continuaciones de la serie, pero que no tenían al protagonista original. Un detalle muy curioso es que esta serie de Hulk está creada por Kenneth Johnson, que es un productor bastante famoso y conocido porque fue el guionista y director de la miniserie de V original. Cierto. Y el guionista de la segunda miniserie, que luego abandonó la producción por rollos con los otros productores y la cadena, y que se dio parda, bueno, pero es el mismo. O sea, es un tío que tenía maneras. Como comentario adicional, decir que Arnold Schwarzenegger también intentó ser Hulk, pero como era bajito, lo rechazaron. Hubiera sido espectacular. Claro, es que es el problema, pero hubiera sido espectacular Arnold Schwarzenegger en la época. Claro, porque era en la época. Época que hay que recordar que hizo de... ¿cómo? De Conan, ¿no? De Hércules, en la película que hicieron de Hércules. No, sé si... ¿no hizo de Conan? Sí, pero antes de eso, hizo de Hércules en una película. Cuando estaba totalmente inflado en su momento máximo de Mister Universo y demás. Que es que era espectacular ese hombre. Pero claro, Lou Ferrigno tampoco tenía nada que envidiar en musculatura y demás. Eso sí, interpretación no mucha, ¿eh? Bueno, tampoco creo que nos hace ahí. Bueno, con el tiempo sí, pero eso es otro tema. ¿Qué más puedo decir de El Increíble Hulk? Pues es una serie clásica total que, hombre, yo creo que con el tiempo ha envejecido un poco mal, pero tiene su encanto, la verdad. Yo he visto episodios sueltos tiempo después de haberla visto por primera vez, que yo la vi, pues eso, también, de pequeñajo, supongo, con 13 años o por ahí, es cuando vi la serie en una de las múltiples reposiciones que hicieron. y eso, tiene un encanto bastante, bastante peculiar. Es decir, que estoy leyendo y estabas comentando que porque se había cancelado, y una de las cosas es que Bixby, el que interpretaba a Hulk, pues murió de enfermo de cáncer. Uh-huh. A lo mejor fuera una de las, y se canceló el proyecto por eso. No sé, bueno, da igual. Ya pasó, hace mucho tiempo. Eso no es importante. ¿Qué más da a lo que le pasara? Pero bueno, la serie es esto. Es personaje con superpoderes, dramas familiares y cosas así, que siempre forman parte de este tipo de series. Y una estructura muy policial también, muy de la época, muy de vamos a ayudar a esta persona que tiene una injusticia y la justicia ordinaria no les ayuda. Oh. Es así. Podemos seguir con otra serie, por ejemplo, Smallville. Smallville. Para que no hables solo aquí. Pero bueno, y Smallville. Ay. ¿Qué decir de Smallville? Bueno, todos habrán visto por lo menos algún capítulo suelto, porque cada vez que ponías la 2, fuera la hora que fuera, te encontrabas un capítulo de Smallville. O sea, normal, si lleva ya 10 temporadas. Parece 10 temporadas. Pocas series han durado tantas temporadas. Demasiadas han durado tantas temporadas. No, porque hace tantas temporadas a mí tampoco me suenan tantas. Friends y cosas sí, así. Sí, pero no compares. Friends duró tantas por la audiencia que tenía. Vale, y yo creo que Friends podía haber durado más. Lo que pasa es que los actores estaban ya hasta el gorro de... Pero bueno, no hablemos de eso. Habla de Smallville. ¿Qué es Smallville? Bueno, pues Smallville, lo que decía, es la típica serie de adolescentes, porque es la adolescencia de Superman, donde está en Kansas, en la ciudad, en el pueblecillo donde vivía Superman antes de ir a la gran metrópolis. Y bueno, son las aventuras de cómo Clark Kent en su juventud se desenvuelve en los institutos de la época. Y bueno, además se va un poquito desarrollando la historia también de Superman, sus poderes. Pero no se pone el traje. No se pone el traje. Importante, y no es como si fuera la historia de Superboy, o sea, es Superman de joven antes de ser Superman, pero no es Superboy, es una cosa un poco... Bueno, como comentábamos, sí. Es una serie de instituto con un super con Superman de fondo. Y más gente que pasa por ahí con poderes. Con poderes, sí, bueno. Sí, porque además hay cada dos por tres había gente que pillaba poderes, sin venir a cuento. Ya hasta ahí no he llegado. Yo es que voy a reconocerlo públicamente. Yo Smallville he visto entero un episodio, bueno, y ya. Dije, ¿qué es esto? Fuera, quita. Es decir, que tampoco he visto la serie... He visto capítulos sueltos en muchos porque era inevitable, pero tampoco la he seguido a fondo. Como nota, pues a mí personalmente me parece que es que los personajes que han cogido no sé qué me pasa en la lengua. Para Clark Kent y Lois Lane eran demasiado perfectos. Son dos niños que parecen pintados a mano, tanto ella como él. Y yo creo que pueden... No sé, a mí me cansan. Ser tan perfectos me cansan. Y también decir también aparece claro como amigo de la infancia Lex Luthor, que ya con 16 años en la primera temporada es calvo completamente. Por supuesto. Menuda alopecia galopante. Pero bueno, se lo podrían haber evolucionado un poco, ¿no? Sí, no sé. Yo no le encontré sentido a eso. Bueno, pues eso, como te contaba... Es que tampoco me ha convencido a mí mucho esta serie. Nunca. No. Pero bueno. Sí, bueno, la gracia que tiene, pues que aparecen muchos personajes del universo DC. Sí, poco a poco. Y que a lo largo de las temporadas mucha gente se ha quedado en coma o ha perdido la memoria. Eso sí lo sé. Y una curiosidad es que la que hace de madre de madre adoptiva de Superman, de Martha Kent, es Annette O'Toole, que hacía de Lana Lang en Superman 3. Sí, Superman 3. Así que están ahí como muy relacionados. Además de que también en la serie, en un episodio, apareció Christopher Reeve también. Sí, cierto. También cuenta, por ejemplo, que la banda sonora ha sido compuesta por Matt Snow, que también a ti te sonará de... Expediente X, sí, amigos. Efectivamente, Expediente X, sabía que te iba a gustar. Y, por ejemplo, Entre Fantasmas. Sabía, digo, esto le va a gustar a Ramón, lo de Expediente X. Me parece fatal. Bueno, yo qué sé. A ver, esta serie ha ganado 3 premios Emmy a la edición sonido. Pero eso ha sido por pena. Ha sido por pena. Premios por pena. Cuando se pone malo, se pone malo. Y además el prota no me gusta nada. Tom Welling tiene una cara de que dice, pero... De perfecto. Exprésame algo. No, o sea, no. Es un actor que no me ha entrado nunca por el ojo derecho. A mí sí. También aquí, en fin, qué vergüenza. ¿Y qué más? Que esto es una vergüenza de series de Superman. Todo se ha dicho. Bueno, yo voy a decirte que ha ganado un montón de premios. Se pasan por el forro todo el origen del personaje y todo lo que ha aparecido en los cómics para hacerse un universo alternativo. Y luego quieren que el prota haga las películas de Superman. Que las haga en su casa. Que las haga en su casa, en su cuarto de estar, con unos amigos y un VHS, hombre, por favor. ¿Cómo es, Ramón, cuando se pone? Yo no me he puesto tan así con The Cape. No compares, The Cape es mucho mejor que Smallville. Bueno, vamos a recibir ahora 300.000 correos. Lleva siete capítulos y Smallville lleva 10 temporadas. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Claro, como lo van a cancelar la primera temporada, vas a poder decir que es de culto, ¿no? Sí, va a ser una serie de culto, efectivamente, como Firefly. No sé si Ramón ha comentado en qué canal se ha emitido la serie en Estados Unidos. Se emite... Ah, es que esto es un golpe bajo, para que diga algo que le ha hecho gracia, yo creo. Sí, que se emite por CW, el canal de las mujeres jóvenes de Estados Unidos, sí. ¿Las quinceañeras locas? Más o menos, efectivamente, eso es lo que hay. No engañan a nadie. Oye, cada uno hace lo que quiere en televisión. Y, oh, qué pena, se acaba la serie ya en la décima temporada. Bueno, también tenía su fortaleza. Bueno. Y de una serie de Superman que no hay quien la aguante, al menos por mi parte. Por ejemplo, hay cosas que interesantes que mete, por ejemplo, la fortaleza de la soledad, la zona fantasma, etc. Uy, sí, aparece el General Zod por ahí, sí, claro, sí. Claro que hay. Tienen guiños, pequeños guiños, aunque sea una serie de adolescentes. Bueno, y por ejemplo, vamos a hablar de Lois Lane, que seguro que a nuestro oyente le interesa, que es interpretado por Erika Durance, que, bueno, que es una actriz canadiense, que... súper perfecta ella, súper perfecta. Que a lo mejor también te interesa saber qué va a decir en el primer episodio de Stargate SG-1. Pues no me vaya, interesa, no me si interesa. Aparece ahí. Pues aparece, pues ya ese episodio lo tacho. Pero ¿cómo te puede gustar esta niña? Si es súper mona. Tiene cara niñata, no me interesa. Fuera. Bueno, vamos a dejar de hablar de Smallville porque, madre mía, Ramón, ¿cómo está? Que nos digan los oyentes qué os ha parecido a vosotros de Smallville. Este hombre... Seguro que tiene muchos fans la serie, así que nos pueden matar tranquilamente los fans. Es eso, por lo que he dicho. Escribirnos comentarios diciendo que os ha parecido. Que luego no nos vas a escribir nunca comentarios. Ramón, regaña por eso. Amenazantes, que no sé. Claro. Aprovechad. Sí, sí. Os damos ahí un pilón para insultarnos y no lo aprovecháis. Bueno, nada, vamos a seguir con la serie de series basadas en Superman. Ah, bueno, verdad, gracias. Hablaré de una que tiene cierta gracia. Ah, es una esta serie, sí, ¿no? Esta sí. Esta sí, sobre todo esta al principio. Sí. Luego ya te digo que no, pero al principio sí. Es una serie del 93 que es Lois y Clark, Las nuevas aventuras de Superman. Oh. Sí, protagonizada por Dan Cain y Terry Hatcher, la desesperada de Mujeres Desesperadas. Sí. Una pregunta, ¿es tan insoportable en la serie de Clark y Lois? Hace un personaje muy del estilo, la verdad. O sea, que siempre es insoportable. Haga sí, el papel que tiende, haga. Terry Hatcher tiende a hacer personajes bastante insoportables, porque me acuerdo que MacGyver hacía del personaje de Penny Parker, creo que era una especie de aspirante actriz muy tonta y muy insoportable. Y luego aquí el personaje de Lois... No es que sea insoportable del todo, pero tenía cosas que... Sí. Bueno, es así. La serie de Lois y Clark, la verdad es que básicamente era en el ambiente de Metrópolis, la historia típica de Clark Kent en el periódico, con la compañera de trabajo Lois Lane. Aparece también el... bueno, sus padres también, pero es un poco curioso porque ya el actor protagonista tenía una edad suficiente y yo creo que no colaba tan muy bien. Bueno, no he comentado los actores antes que por ejemplo, el actor de Smallville, voy a saltar ahora así porque me da la gana, tiene actualmente 33 años y está haciendo la décima temporada, que yo creo que está, que el personaje debe tener unos 20 años. Puedes seguir, Ramón, bueno, con lo tuyo. Bueno, es una serie que se basaba mucho en, sobre todo, la relación personal entre Lois y Clark, de ahí el título de la serie, qué bien. Y tenía, ya digo, todos los personajes típicos, aparecía Jimmy Olsen por ahí, el jefe, Lex Luthor, que era John Cena, que es un actor bastante famosillo, que de hecho dejó de aparecer prácticamente en la serie por el recorte de presupuesto que tuvo. Y luego es una serie que tuvo bastantes problemas, sobre todo en el desarrollo, ¿no? En cada temporada cambiaban el enfoque de la serie y se fue transformando de una serie sobre Superman a una serie culebronesca sobre las relaciones de Lois y Clark. Yo creo que el capítulo más importante fue la boda. Esa es otra, sí, es como boda. Es que la serie no tenía ninguna pretensión, eso ya lo digo. Era una serie muy, muy ligera, muy de malos muy malos y situaciones muy de vergüenza ajena. O sea, más que de Cape, por ejemplo, para que tengas una idea. Además, es que de presupuesto andaban muy justitos. Y eso, se iba enfrentando al malo de la semana en cada episodio. Y al mismo tiempo, pues lo que apareciese por ahí relacionado con el periódico y poca cosa más. No tenía mucho. Y el problema que tuvo la serie fue que con el éxito se les fue un poco la cabeza, empezaron a cambiar la estructura de la serie hacia un culebrón. Y al final la serie pues era culebrón total. O sea, era era un culebrón con un tío que iba con capa a veces y ya está. Y pero vamos, que sobre todo las dos primeras temporadas valían bastante la pena, eso sí hay que decirlo. Era una serie muy divertida, muy muy muy de entretenimiento y ya está. Y para mí es una serie que siempre marcó mi infancia, vamos. Mi infancia infancianera. Es verdad. Esas son estas series que ves en la 2 los sábados por la tarde. Y aquí está Ramón sincerándose y contando, abriendo su corazoncito. Sí. Y vosotros sin poner comentarios en el blog. Bueno, ya vale, tranquila. Sí, pone sí hay comentarios. Deja a los oyentes en paz. No. Que les aturrullas. Bueno, y ya en esta trilogía, tríada o como queramos llamarlo, de series sobre Superman, hay otra serie que también veía yo de pequeñín, que esta es probablemente mi favorita, que es Superboy, la serie del año 88, ojo al dato, creada por los mismos que tenían en aquella época los derechos de las películas de Superman, los Salkin, Ilya y Alexander Salkin, muy famosos en aquel momento por tener los derechos de Superman. No me mires así, Ángela. No te estoy mirando, Ramón. Y sobre todo destaca porque estaba Stacy Haiduk haciendo de Lana Lan en la serie, que es una actriz que salía luego en una serie también que tiene unos cuantos seguidores. Era Sequest. Sequest de SV. Ay, me encantó Sequest con Jonathan Brandis. Que no sé si apareció en las dos primeras temporadas o algo así. Bueno, apareció en algún momento y luego dejó de aparecer. Para desgracia nuestra. Y luego no es que haya tenido mucha relevancia en el cine o en la televisión, ha aparecido en episodios sueltos y demás, salvo alguna serie por ahí muy concreta, que ahora no recuerdo el nombre, pero que no es de las que yo he visto, ni tiene nada que ver nada relacionado con ciencia ficción, ni superhéroes, ni nada. Y bueno, era una serie, nada, de 20 minutos, muy, muy, muy cómica, muy juvenil, muy del momento, con un Superboy que en un primer momento estaba interpretado por John Hames y que lo cambiaron, que es algo que no recordaba cuando me puse a mirar la serie. lo cambiaron en la segunda temporada por Gerard Christopher, que bueno, es otro actor que hizo, que es el que yo recuerdo de la serie realmente, no el primero. Y ya, es que no mucho más que decir. Este sí que es Superman en el instituto, es eso, y Clark Kent, que está en el periódico del instituto y se relaciona con Lana y ya está. Ay. Y era todo lo que tenía la serie, realmente. Pero bueno, si juntamos las tres series, tiene la vida completa de Superman. ¿Nunca han hecho la vejez de Superman? No, es verdad. La ha hecho falta. Deberíamos inventarla. Sí, podían adaptar el cómic aquel, ¿cómo se llamaba? De este que era Superman viejuno, que sí. Se enfrenta a Batman. No recuerdo el nombre, da igual. Pero vamos, que esta sí, esta ahora mismo seguramente si se ve esta serie habrá envejecido fatal, porque esta tenía presupuesto menos 10, o sea, aviso. Pero es bastante curiosa por eso, por el enfoque de instituto que tiene. Instituto de verdad, no como Smallville, que se centra más en la vida de los personajes por separado, al margen de lo que haya en el instituto. No, aquí era prácticamente de lo que hacen en el recreo del instituto. Y comentar que está bastante jodidillo conseguir la serie en DVD o en otro formato de vídeo doméstico, porque hay problemas con los derechos. Durante muchos años hubo problemas de derechos con los Salkin y Warner Brothers y demás, y no sé si llegaron a un acuerdo en su momento, pero no se ha llegado a sacar en DVD ni en nada parecido. Así que seguramente es complicado verla, a no ser que la emitan en televisión, que no. Se les pierda por ahí la mano y la vuelvan a emitir. No lo creo. Bueno, ahora como no tienen tantos canales, a lo mejor pues de relleno o algo. No les queda otra. Qué pesimista eres. Me has hecho así tú, Ramón. Yo, bueno. Y ya, con esto acabamos la trilogía de series de Superman. Sí. Acabamos y ahora la comenta tú algunas series que tienes por ahí que yo no he visto nada. Yo solo he visto una de ellas. No sé, pues comenta. He visto The Listener. Bueno, madre mía, ¿por qué no me frenas cuando hago esas cosas? ¿Qué decir de Lister? Pues es una serie de televisión canadiense, de Toronto, como... ¿Os acordáis de Scott Pilgrim? Que no tiene nada que ver, pero yo lo saco. Y bueno, pues trata de un enfermero de... No me acuerdo qué edad tiene. Y anda, más joven, por ahí, no sé. De 20 a 20... Más joven que tú es imposible, Ángel. De 20 a 20, de 22 a 27 años, no sé. Algo así. Tendrá 50, pero se parecerá como el Tom Wayne. Sí, seguramente tenga tropecientos mil años. Bueno, pues el típico que no conoce a su padre y se cría en hogares de acogida. Y va, pues es un niño muy retraído, parece que tiene un problema. Y su problema es que escucha voces de los pensamientos de la gente. Bueno, él escucha voces y no, tampoco es muy consciente al principio de qué es lo que escucha. Y tiene una especie de consejero, confidente, yo no sé si es una especie de tutor o lo que sea, que es consciente de lo que le pasa y le va ayudando, pues, en su vida. Qué interesante, Ángela. En su vida. Y bueno, ya en realidad nos sitúan un poquito en el personaje de adulto con un poquillo de referencias a su vida de joven. Y es como el personaje, pues, en cada capítulo, pues, esa capacidad de escuchar a gente, pues, va evolucionando y empieza a ver incluso imágenes de cosas que han pasado, que están pasando, en vez de escuchar las voces, pues directamente ver las imágenes de lo que está ocurriendo. Y cómo va, es consciente de que tiene que utilizar sus poderes para un bien mayor. Y entonces decide usarlos para el bien y ayudar a la gente en problemas. Y ya, no sé. Y ya ahí cierran la serie. Hay una temporada y tiene 13 episodios. Y se estrenó en 2009. Y decir que el actor es Craig Olejnik. Muy bien. Muy bien. ¿Te ha gustado? Y no sé, poco más. Decir que ya es entretenida. Y no sé. ¿Entretenida como Los Protegidos? No, a mí no sé. Qué malo eres. Es malo, ¿eh? Pero bueno, fue cancelada por la baja audiencia. Pobrecito. Ay, algo harían, algo mal harían. apareció el personaje Runaway. Runaway. Anda, que yo también tengo un inglés a veces. Sí. Inglés chanante. Chanante. Y ya está, porque las otras vamos a comentarlas por encima como que existen. Y si algún oyente las ha visto pues, y quiere comentar que son buenas o malas, que lo diga. Por ejemplo, está también en Alphas. Y di la otra, Ramón. Something. Muy bien. Cómo me gusta, cómo producción. Y hasta aquí nuestro comentario de series sobre superhéroes. O gente con poderes, o gente con una capa flexible. Y similares. Y sí. Similares. Gente que corre mucho, gente que le ponen en cámara rápida, o gente que son emos marginados de instituto, como en Smallville. Y como dentro de nada, o ya mismo, o en vuestras ciudades está ocurriendo ya, son carnavales, yo os traigo disfraces frikis para carnavales. En este caso, como yo soy una mujer, y como os gustan los disfraces de mujeres, pues son todos disfraces de mujeres. ¿Qué disfraces tenemos? Pues desde... tenemos la princesa de Super Mario Bros. Súper graciosa, me encanta. Sí, este es ideal para chicos también. Sí, también pegaría, ¿verdad? Yo te veo con el disfraz. Te lo podemos pillar para la J-Pod de Alicante. Sí, si Martin Lawrence se puede disfrazar de mujer vieja en una película, tres películas, yo creo que, ¿por qué no vas a disfrazarte de Daisy en carnaval? Yo creo que quedas bien, seguro. Me parece fantástico. Bueno. Yo Daisy Peach, perdón. Daisy. Bueno, también os pongo, ahora que va a salir la... Bueno, no, olvidarme, que iba a hacer otra cosa que no tiene que ver. Bueno, también os pongo dos disfraces de Capitana América. ¿Cómo que Capitana América? Bueno, sí. Sí, es que me he saltado unos pocos, ¿no? No, o sea, no, que yo tengo un orden aleatorio de vida y de cabeza y de etcétera. Sí, bueno, habla. Bueno, pues os pongo dos disfraces de Capitana América. Uno un poquito menos... A ver, voy a decirlo. Venga, yo. Ramón. Uno es un vestido de Capitán América de putón. Así lo digo claramente. Y el otro es más normal y más discreto, ¿vale? Gracias, Ramón. Por decirlo tan claramente. Bueno, ya que habíamos hablado de la serie de The Flash, también tenemos el disfraz de The Flash para mujer. También súper mono de la muerte, con tacones, que ya no sé cómo correrá esta mujer de rápido. Malamente. Pero también es súper mono de la muerte. Bueno, también tenéis, os pongo dos disfraces de Wonder Woman. Pero no dos disfraces típicos de Wonder Woman, son dos disfraces hiper sexy de Wonder Woman. Sí, pero no llegan al límite zorrón. ¿Cómo no, que no? Son... Nah. Espérate un momento, que tú no estás viendo el enlace que yo estoy viendo ahora mismo. Se voy a pasar un segundo. Ahora mismo voy a hacer como que no estáis escuchando, pero se voy a pasar por... Para que abra justo el enlace que tengo ya abierto y me diga qué le parece. Bueno. Bueno, le da 30 vueltas al de Capitán América. Vale, digamos que ese ya es tipo stripper. Vale, no, según Ramón, ¿no? No, es que me estaba fijando en otro, que no era... Yo es que tenía los dos abiertos y no... Sí, tienes razón, Ángela, es de stripper total, sí. Me estaba fijando en el normal. En el normal, que tampoco es normal, pero bueno, puede ser. Pero bueno, es que el otro ya es como muy sexy. Yo os dejo los links por si queréis hacer regalos, por si lo queréis para vosotros mismos o para vosotras mismas, pues son monísimos de la muerte, oye, a mí me gustan. Yo soy fan del vestido de Catwoman, estilo el de Halle Berry en la película. Sí. Para todos los que la hayan visto, esa pedazo de mierda, bueno. ¿Qué es esa película? Pues, pero bueno, para que sea una idea. El disfraz está muy chulo, porque también hay otro de Catwoman, sí. Pero bueno, yo he puesto este especialmente. Es interesante, sí. Sí, me parecía interesante. También es un orden aleatorio interesante, ¿eh? Bueno, otro ejemplo que así un poquillo se sale de la onda sexy es de Fiona. De Shrek. Sí, de Fiona de Shrek. Que No sé, es bastante curioso y tampoco es desfavorecedor si no te pintas de verde y te pones una nariz fea, ¿vale? Pero claro, te tienes que pintar de verde para ver, no, disfrazarte ya, bien. Sí, está bien. No. Está muy gracioso, es un disfraz curioso más que otra cosa. Luego vamos a poner dos especiales para Ramón de Star Wars de Leia. En las dos vertientes. Un poquillo menos sin enseñar carne, con el cuello, el típico de que... El de esclava de Hutt y luego el traje blanco este de Leia. El traje largo y tal. Que hay que hacer abdominales para el de... El de esclava. Sí, de... no. Hay que estar en el gimnasio por lo menos medio año para ponérselo, yo creo. Madre mía, el otro es más... Es más de invierno. Es uno de invierno, disfraz de Leia de invierno y disfraz de Leia de verano. Sí, más o menos. Ay. Luego también os pongo uno de Watchmen. Este, Ramón, ¿tenía algún comentario también? Sí, sí. Es el disfraz de espectro de seda en Watchmen. Que, en fin, nuestra audiencia masculina seguramente recordará. Vale. Solo diré eso. Yo lo dejo ahí. Bueno, luego tenemos alguna Liga de la Justicia, tenemos a Batgirl, tenemos a Robin Girl y tenemos a Supergirl. Sí, normalitos. Bueno, la Robin también. Bueno. Es más cosa de la modelo que del traje, ¿eh? Probable, hombre. Si Ramón lo dice, así será. Hombre. Y no sé si lo he abierto alguno. El de la Viuda Negra. Ah, el de la Viuda, sí. De la película, por ejemplo, de Iron Man 2, ¿no? Sí, los que recordéis a Scarlett Johansson. Efectivamente, aquí lo tengo abierto pues también. Pues lleva ese traje. Y otro que es el traje de Jean Grey, vamos, de Fénix. Ah, me había pensado. Pues es un traje un poco cutre, realmente. No sé. Un poco brillante. Es como papel de plata, pim pam, y ya, tenemos el traje de Fénix. Sí. Y se supone que es la psíquico más poderosa del mundo junto con el profesor Xavier. No, porque es muy brillante. Tú ves eso y ya te deslumbra. Te deslumbra psíquicamente. Claro. Bueno, ya sabéis cuál tenéis que regalarle a Ramón. De la Viuda Negra o. Ay, el espectro de el seda, espectro sí. De seda. Bueno, ese seguro que me sienta mucho mejor. Seguramente. Además de eso, por si queréis tener ideas de disfraces, os dejo varias galerías de Flick de San Diego. En realidad, es. Exactamente, son fotos de las Comic Con y además de Halloween. Que allí Halloween, pues parece ser que no. Aquí vas en Halloween a la calle y hay diablesa, bruja y poca más. Bueno, ahí no, ahí hay de todo y un montón de mujeres superhéroes que os van a gustar. Pero podéis encontrar disfraces de todo tipo si queréis tener ideas de qué os podéis disfrazar. Sí, hay un montón de disfraces, además disfraces muy currados, que hechos a mano, hechos en casa, no comprados, muchos de ellos. Y molan mucho, la verdad. Luego hay otros que son bastante cutres, como siempre, pero... Bueno, pero los menos. Pero hay ideas muy interesantes de disfraces que la gente se los toma muy a pecho y son muy creíbles. Bueno, ¿y qué? ¿Qué decimos más? Me he perdido, ya está. Yo no he puesto más disfraces. Con eso yo creo que ya tienen suficiente, ¿no? Con eso ya creo que tienen para disfrazarse 30 años nuestros oyentes. Así que podemos pasar a esa sección que te gusta tanto. ¡El concursazo! ¡Efectivamente! Voy a empezar dando las gracias a los oyentes porque han seguido nuestro trivial apasionadamente. Yo creo que teníamos más acogida de la que esperábamos Ramón y yo. Efectivamente. Hicimos un trivial en Facebook, como anunciamos en el anterior episodio, en el que durante un mes, 4 semanas, pusimos 20 preguntas... Y hubo una lucha encarnizada por lograr acertar cada pregunta lo antes posible. Porque además Ramón, y al final... Ramón al principio lo ponía siempre a las 12 de la mañana, pero luego dijo, voy a volver loco, o sea... Sí, voy a putear un poco para cambiar la hora, para que no estén pendientes. Porque es que ya me parecía que estaban los mismos ahí pendientes siempre de contestar, y no. Tenía que ser aleatorio, random. Aleatorio. El premio, que es un... un dibujito de Ángela al estilo Cartoon Network. Es decir, que tengo dos pendientes, pero... Sí, dos pendientes. El ganador del concurso de Facebook, que ha sido David Serrano. Y el anterior, que no me da tiempo a hacerla, pero lo tengo ya... Está en ello, está trabajando en ello. Sí. Disculparme por la tardanza, pero he tenido una semana... Te disculparán. No sé... Y ahora queríamos proponer otro concurso, y como en cada concurso cambiamos de medio, primero fue en Twitter, luego fue en Facebook, pues ahora vamos a pediros audio correos. Eso, audio lo que nos gusta, audio correo. Efectivamente, audio correo. Queremos escuchar vuestras voces como vosotros escucháis las nuestras. Yo no sé por qué sigue grabando conmigo. Audio correos de minuto y medio o por ahí, tampoco... Tú quieres rellenar el podcast siguiente con audio correo, ¿no? Por supuesto. Ya la tenemos que grabar. Se han mandado 10 horas. Le presentamos y ponemos los audios. Bueno, audio correos de minuto y medio. ¿Qué tienen que decir? En el que digáis cuál es vuestro superhéroe favorito. Ya sea de cómic, televisión, cine o mezcla de todo, porque hoy en día los superhéroes están en todas partes, se adaptan de un medio a otro. Mira, a mí me gusta el superhéroe de. Mi superhéroe favorito es. De Superman, Kate, por ejemplo. Pero me gusta el Superman de Smallville de la temporada 3. Por ejemplo, claro, efectivamente. Porque me gusta Superman. El Superman de la película Superman Returns. Pues te echamos. Sí. Claro. Me gusta el Batman de Batman Returns. O Batman Forever. O Batman y Robin. Esas grandes películas. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? De Cape, sin duda. Mi superhéroe favorito es Superman. ¿En alguna versión en especial? Favorito Superman, y si me dices de algo en especial, de las películas de Christopher Reeve, de las dos primeras películas, Superman 1, Superman 2, que son películas que me encantan, y Christopher Reeve como Superman lo tengo ahí en el corazón, desde pequeñito. El mío es Super López. Super López. Bueno, pues lo dicho, nos enviáis vuestros audios de alrededor de minuto y medio diciendo cuál es vuestro superhéroe favorito. ¿Y por qué? ¿O por qué y no? Y enrollando, porque un minuto y medio no da para no sé quién. Efectivamente. Sí. No, vale. Hay que hacer algo más. Si no, serían de 10 segundos. Y entre todos los audio correos que nos enviéis, sortearemos otro dibujito de estos que Ángela no hace. Sí, que lo voy a hacer. Sí, cuando los haga, los publicamos, sí. Y esto, como estamos ya en febrero, pues dejamos todo hasta que se acabe en marzo, por ejemplo. Y todos los audio correos que recibamos en marzo, pues entrarán en el concurso. Creo que vamos a pasar ya a la sección de los oyentes para comentar un poco por encima lo más relevante de lo que nos han dicho. Ay, no me hace cantar. Toda esta gente que nos ¿Por qué aguanta. No me hace cantar, no te gusta, Ramón. En cada episodio. ¿Te acuerdas cuando no te hacía cantar? No, no te voy a hacer cantar más. Vale. Olvídate. ¿De qué hablábamos? Que vamos a pasar ahora a la sección de los oyentes, donde hablamos de, más o menos, comentamos lo más relevante, interesante, novedoso que nos han comentado nuestros queridos oyentes en los últimos tiempos. Pues lo que pasa que he cambiado un poco la forma de hacer la sección, Ramón, y en vez de nombrar a todo el mundo y todo eso, pues vamos a centrarnos solo en 3 o 4 mensajes para poder tratarlos tranquilamente. Pero primero, ante todo, agradeceros los mensajes que nos dejáis en Facebook y la participación en Facebook, como ya hemos dicho antes, los mensajes en Twitter, los retweets, los follow Fridays y todo eso. Oye, los mensajes pregunta. En iTunes. Dime. ¿Quién ha vendido ya el coche? Creo que no. Creo que lo sigue vendiendo. Sigue vendiendo el coche. Estoy seguro que cuando nos escuche nos lo dirá. Pero bueno, tenemos varios mensajes que comentar. El primero es Bernardo Pérez, que por email nos criticó un poco por hacer cierto comentario que hicimos sobre la forma que tenía de tratar en la serie Érase una vez las Américas a los españoles en el tema de la colonización. Y a ver, entiendo su crítica. Entiendo su crítica. Porque es verdad que los españoles fuimos allí un poquito arrasando. Claro, pero nosotros no nos referíamos a eso, ni negamos que no hubiera abusos y todo eso. Lo que criticábamos era... Que no era tan objetivo. El enfoque de la serie era en plan, los españoles son malos, porque sí, ya está. Entonces, o sea, no había españoles buenos. Era en plan, los españoles son malos. Y eso es lo que criticábamos. Evidentemente, se sabe ya las barbaridades y sí, todo lo que hizo el Reino de España colonizando las Américas, ¿eh? Lo sabemos. Así que nada, eso. Lo sentimos por nuestros antepasados. Lo sentimos. Pero... aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Qué bonito nos ha quedado. Bueno, luego tenemos otro mensaje, en este caso un comentario, de Juan Carlos Valero, que a propósito de lo que dijimos de que no había series como las que como las de Eras una vez, no había series infantiles, educativas y demás, nos dijo un puñado de series que para niños pequeños que dice que están bien. Ah, si tenéis hijos, os puede interesar. Sí. Si tenéis una mente de un niño de 10 años, pues también. Efectivamente. Y algunas de las series son una que se llama Ni Hao Kai Lan, una niña que enseña valores y algo de chino junto con sus amigos los animales. Ojo al dato. A mí me resulta interesante. El equipo Umizumi, seres pequeños con superpoderes matemáticos. Y los Wonder Pets, unas mascotas que ayudan a otros animales cantando y trabajando en equipo. Ay, hablando de animales que cantaban, ¿tú te acuerdas de los aristogatos, eran? No, ¿cómo eran los animales que cantaban? Los trotamundos. Los trotamúsicos. Eso. Mente que me cago igual. Sí, me acuerdo. No viene a cuento, pero sí me acuerdo. Sí, no suele venir a cuento nada de lo que digo, pero... Y dice que es del canal Nick Jr., que supongo que es Nickelodeon Jr., ¿no? Y otra serie que dice que son más conocidas como Mani Manitas, apuntilla aquí con su inglés churrero, y los Little Einsteins, que dice que trata el tema de música y arte. Y que son para niños de a partir de 3 años y que salen en el canal Playhouse Disney. Así que, ya sabéis, los que tengáis hijos pequeños, que yo sé que hay oyentes con hijos que nos escuchan, pues cuidado. Sí. Si no queréis ponerle solo Bob Esponja. Llegamos a todas partes. Es verdad, pues, porque nos escriben de muy lejos. Y para terminar, los comentarios, Jaime Ángel. ¡Hola, mamá! Que... estaba en la misma línea de nuestro anterior oyente y nos recomendaba Pocoyo. Es una serie española, óyeme. Es una serie española, producto español, que dice que vale que es una serie orientada a los preescolares, pero como docente es una serie que le ha fascinado. Porque no solamente transmite valores muy bien, sino que es muy sencilla la forma en la que lo hace. Y no marea a los niños con fondos de colores y brillantes y todas estas cosas, ni hay conceptos raros. Es decir, que como diseñadora también está muy bien diseñado Pocoyo. Ay, ya salió la diseñadora. Ay, ay. Como diseñadora está muy bien diseñada. Ay, Dios. Ya no digo nada. No, pues sí. Sé que... Que le gusta. A ver, evidentemente hay series que valen la pena, lo que pasa es que, claro, yo no las sigo, evidentemente, ¿no? Las series que veíamos de pequeños, pues claro, no podemos conocer realmente, y de ahí era un poco nuestro... Pero para eso estáis vosotros, para ayudarnos y completar nuestros conocimientos. Y además, daros cuenta, de todas estas series que habéis comentado, la única que se emite en televisión española en abierto con audiencia ha sido Pocoyo, sí, de todas estas. Claramente. El resto son de otros canales, que claro, evidentemente, para los que tengan... tele de pago, pues sí, pero para el resto de los mortales no está accesible y no tiene la misma repercusión que tenían antes las series cuando se emitían en la televisión pública, que llegaba a todo el mundo. Solo se podían ver esos dos canales, pues claro, llegaba a todo el mundo. ¿Y algo más que añadir, Ángela? Sí. No, yo creo que no. Que no. ¿No quieres cantar ni nada? No, es tu momento, si quieres cantar. Que me has dicho que no quieres escucharme cantar más. O tararear, puedes tararear una canción y que los oyentes... Ahora voy a hacer la dura. Bueno, pues tenemos un email que es info@cartoonnetwork.com. Estamos en Facebook como Cartoon Network. Estamos en Twitter también. Como @cartoonnetwork. Nos podéis hablar por todos esos medios y decirnos cositas. Y la web del podcast es cartoonnetwork.com, donde tenéis toda la información del podcast, todas las direcciones, todos los episodios anteriores para descargar y de todo. Y desnudos integrales y de porno Ramón. Y todo. Tenemos mucho porno ahí, para que la visitéis. Mucho porno y fotos de gatitos. Sí, y qué raro entonces, eres, qué raro eres. Recordando el concurso, enviarnos vuestros audiocorreos. Por favor. Con vuestro superhéroe favorito. Por favor. En un mensaje grabado de minuto y medio. Por favor. Vale comentarios, tienen que ser audios, que conste, para el concurso. Si no, no vale. Y creo que ya hemos llegado al final de este episodio. Sí, hemos que llegado. Es el episodio que más hemos tardado en grabar. Sí, es verdad. Sí, hemos tardado, es el que más hemos tardado. Hemos tardado 24 horas en grabarlo. Esto ya es para el making of. Así que nada, yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Ángela Dini. Hasta luego. Hasta dente.